Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 89%. La AFIP denunció que empresas locales e internacionales evadieron impuestos por 250 millones de pesos. El organismo detectó que compañías como Techint, Monsanto y Asindar, entre otras, radicaron su domicilio en España entre 2006 y 2010 para eludir obligaciones impositivas en la Argentina. La Administración Federal de Ingresos Públicos detalló que las firmas se aprovecharon de un acuerdo de beneficios firmado por ambos países y que fue dado de baja semanas atrás. En Chubut, un grupo de oficiales de la policía inició una medida de fuerza en demanda de mejoras salariales. Pese al anuncio del gobierno de la provincia de Chubut de un aumento en los sueldos efectivos, un grupo de oficiales de la policía resolvió autoconvocarse en los cuarteles en una medida de protesta pacífica, exigiendo respuestas concretas. La medida comenzó en la ciudad de Puerto Madryn y se extendió rápidamente a la seccional cuarta de Trelew, al tiempo que en otras localidades tenían previsto comenzar con la retención de servicios en el cambio de guardia. El gobernador Martín Buzzi citó para hoy en su despacho al jefe de la policía, comisario Julio Blanco, para evaluar esta situación. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Tránsito importante ya en la ruta 211 y 56 de la Atlántica, aproximadamente 800 vehículos por hora. No hay demoras. Recordar en la autopista La Plata Buenos Aires, del kilómetro 30 hacia la capital, en el ingreso por Box Sud, velocidad promedio 80 kilómetros por hora. Los dos puentes Zárate Brazo Largo, la ruta 9 y la ruta 8, con tránsito normal e importante de micros a la terminal de Retiro, máxima para ellos 90. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Ranking masculino de tenis, Juan Martín del Potro quedó octavo luego de haber llegado a las semifinales del Master 1000 de Cincinnati. Juan Mónaco sigue undécimo y Nalbandian bajó al puesto 45. El suizo Roger Federer sigue siendo el mejor tenista del mundo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya no más de plata. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? Que dicen muy buenos días, estamos dando comienzo nuevamente a Mañana Más en este día feriado. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía, haciendo lo posible, digamos. Ustedes saben que los feriados es así, pero yo me imagino que también muchos de ustedes en este momento están así como asomando de a poquito, están financiando el despertar, digamos, para ir despertándose de a poquito. Entonces, es un buen momento también para escuchar radio, escuchar a la señora Cintia Ottaviano, entre otras personas. ¿Cómo le va, Ottaviano? Que dice buen día. Muy buenos días, Galende. ¿Cómo le va? Sí, qué caripeli, ¿vale? Caripeli, sí, hemos visto, ¿no? Dios, no tanto acá adentro. Sí. Acá vamos a ser generosos. No, estamos muy bien. Nosotros somos gente correcta, casi monacal, digamos, la conducta que estamos teniendo. Bellísima gente la de Radio Nacional. Pego en la puerta, mamina, qué chucho manucho, me agarró y a las mañanas. Si sí, yo pasé mirando para abajo y decía, es el 678, 678, decía, Sí, por favor. Una cosa bastante impresionante. Además, después hubo rosca, ¿no? Como sí, la sí, que va a venir sí. acá en un ratito que vamos a comer. Sí. Hubo rosca fea. Sí, ¿no? Hay sí, rosca. Sí. Hay veces que hay rosca fea. Cuando yo llegué, había rosca. Sí. Mucho policía. Y muchas chicas, chicos, que no se sabe, chicos. Está bueno, es un momento que se confunde todo sí. también. Ellos también lo confunden, ¿eh? Sí, estamos claro. todos muy confundidos. De eso se trata, creo yo. Bueno, muy bien, Ula, me imagino que feliz y contento. Muy bien, muy contento, la verdad que sí. No vengas a gozar acá, digamos. Vení a disfrutar. De ninguna manera. Vení a disfrutar, que me parece un buen momento. De ninguna manera, ¿no? Yo no gozo a nadie. Le escribí a algunos amigos hinchas del Rojo. Gozándolo, seguramente. No, nada de eso, sino advirtiendo que en últimas 14 oportunidades ellos habían terminado felices. Ah, ok. Los Rojos habían terminado felices. No, yo no sé de qué me habla, no vi fútbol el fin de semana. Nada, ¿no? nada. Hubo cositas. Hubo muchos amigos en casa. O sea, que no te enteraste ¿eh? Cómo salió el equipo de Caruso Lombardi. No sé de qué me está hablando. ¿Caruso Lombardi lo conocés? Las Caripelis de acá, ¿es bueno. usted no? No, otra Caripelis es esa que... que Dios mío. No vi fútbol, chicos, discúlpenme. Yo vi Central, me puso contento también. Aunque no me puso contento ver, obviamente, cómo jugó y toda esa claro. cosa, digamos. Pero por lo menos ganamos, que también era... Ah, aunque sea ganado. Sí, cada bueno, tanto hace bien. Veníamos claro, muy golpeados. Sí. Mirá el lomo como lo tengo, mirá. Uy, estás rajuñado. Estoy absolutamente golpeado, sí, a los latigazos. ¿Qué va a ser? No habrá venido de acá al lado. No. No acostumbro. ¿Cómo les va si me haces? Es clara, Liz. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? No, yo estoy con algunos problemas que tuve el fin de semana, pero ahora que estoy con ustedes estoy contenta. ¿Y qué te pasó el fin de semana? ¿No me ven que tengo el pelo todo enredado? Sí, por eso, me pareció raro. Yo siempre estoy peinada. Tengo un grave problema, porque es con los productos de perfumería. ¿Qué pasó? Hace muchos años, cuando yo compraba shampoo, el shampoo decía shampoo, y la crema enjuague decía crema enjuague. Ahora está más confuso. Muy confuso. Dice acondicionador, por ejemplo. Algo peor. ¿Qué? Peor. A ver. No bálsamo. Te enojes. Bálsamo, sí. Bálsamo. Debe ser chileno, porque los chilenos le dicen bálsamo. Entonces debe ser producto chileno. Bueno, yo soy argentina, Valende. ¿Y dónde lo compraste? Acá en Argentina. Shampoo compré. Sí. Entonces no me pude pasar el peine. Y yo no puedo venir a trabajar así. Porque además está escrito tan chiquito y los envases eran iguales. La marca que compré se abre de arriba. Algunos envases se abre de abajo y el otro se abre de arriba. Es una inteligencia que yo tengo que hacer cada vez que voy a la perfumería. Es verdad. Y para mí es muy complicado. Y no puedes pedir que te abran el cartoncito. Digamos, vienen, me imagino yo, esos cosos en un paquetito de cartón. Por ejemplo, a mí me pasa con los dentífricos. Yo ¿cómo odio... ¿Dónde compras shampoo? ¿En el cartón? Sí, hay algunos que vienen en el paquetito de cartón. Pero y el lo cartón abro, no resiste el shampoo adentro. Sí, no, claro. Tiene que ser por ahí un poco más... No, más sí. rígido, más, un shampoo rígido. Un poco más paquete, no. ¿viste? No, quiere decir... el envase. El envase adentro de él. Yo compro... chicos, no ven que yo esa parte... Un shampoo... Conozco ese mundo. Yo compro un shampoo recetado que viene con un envase de cartón. ¿Recetado para qué? ¿Qué? Para la caspa. Claro. Mire usted. Anticaspa. Claro. Está bien. Por un médico, esos son pomitos. No, exactamente. Y ese dice claramente shampoo y crema enjuague. Exactamente, sí. Bueno. El problema es la palabra bálsamo, porque es cierto que es confusa. Y te diría que en casi toda Latinoamérica se le llama bálsamo a la crema de enjuague. Sí, algunos se lo va a terminar tomando sí, eso. Sí, en muchos bálsamo. Lugares, sí, claro, parece, es como un bálsamo, y si no, un bálsamo no. Pero bueno, lamento la situación, la verdad es que es feo verte así. No la así. Paso bien, pero no importa. Lo bueno que estoy acá con ustedes, por lo menos hoy. Me parece muy bien. Y se vino atigrada, además, ¿eh? Sí, sí. Y sí, para disimular el merenjunje que traigo en el pelo. Es una vergüenza, si no. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. A mi estado habitual de preocupación. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasó? No, hoy le pongo alivio. El fin de semana, ¿cómo lo pasó que no hubo diarios, que se repartieron pocos diarios? Mire, lo pasé bien hasta el entretiempo del partido entre River y Tigre, un spot. Sí, ¿qué pasó con el spot? Realizado por Presidencia. Sí. No me quiero imaginar la que están preparando para River y Boca, ¿no? Para el entretiempo, me imagino que va a haber una cadena nacional en ese momento. Sí. Pero estoy aliviado por fin a los feriados, a la patria feriadística. Porque a raíz de eso, hoy nuestros niños están a salvo de la militancia educacional. Usted dice por el temor a la cámpora. Deseo que no vayan al colegio. La cámpora es como un monstruito. ¿De qué se trata para usted la cámpora? Discúlpeme. Qué lindo una cosa de la CNN que vi en TVR el sábado que decía la cámpora. La cámpora. Pero ¿Usted le dice la campora o le dice la campora? Yo no, ni los nombro. Ni los nombro. A ese batallón militante que trata de hacer de nuestros niños soldados de 2, 3, 4, ¿no? El batallón Salita Verde, el batallón Salita Lila y así, ¿no? El batallón de 6, el batallón de 7, y no lo voy a decir al otro número, pero es todo... Es tremendo, ¿no? Pero por fin un feriado. Ojalá que sean todos feriados, así otros niños no se ven sometidos a este A ver, está en la tranquilidad, digamos. Lo que dije. Sí, me parece muy bien, Magallanes. Vamos a tratar de desarrollar ese tema que tanto lo preocupa. ¿Cómo le va a Santiago Lucía? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué decís? Todo bien, buen todo día. ¿Cómo entró, no? Entró, está encendido. No, está vengo con el chip de domingo, de transmisión de fútbol de domingo y quedó así. ¿Te fue bien? Ya, tipo 11 de la mañana me acomodo. Pero está haciendo una cosa así, ahí lleva la pelota, Sí, lo que pasa es que es todo muy rápido, hay que apurarse porque no hay demasiado tiempo y las cosas suceden rápido en una cancha de fútbol, entonces uno queda así, diciendo buen día para todos, el día está nublado, otra vez el boliche abierto de acá al lado, los pibes bailando, algunos vomitando. Los cuidacoches que están a full en Maipú. Es el estilo fanciero, no comparse radio, ¿no es cierto? Sí, claro, los lunes a la mañana son así. Aparte hay que aprovechar para dar toda la información deportiva muy rápidamente. Por ejemplo, decir que Federer se consagró campeón del mundo, Messi hizo dos goles, bueno, Gonzalo Higuaín brillando, algún Lombardi que está en la cuerda, Cristian Díaz que está en la cuerda. Siempre bueno, me hace lo mismo. Hoy lo nombra este chico, yo con usted ya tuve varios diálogos. Hoy lo nombra Caruso Lombardi. Hoy me hizo bajar, Otavia. Sí. Hoy ¿cómo salió? Me gusta que baje y que se calme. No me diga que perdió San Lorenzo. ¿Cuándo? No sé, yo no vi fútbol. ¿Y ustedes en qué divisional ganaron? No me jodas, ustedes, lo de Rosario Central, ¿dónde están jugando? Estamos jugando en la B. Nacional B. En el Nacional B. Y con es un campeonato apasionante, le digo. Sí, ayer vi un partido. Huracán Gimnasia, extraordinario. ¿Están en la B? Sí, hace 3 años estamos Osvaldo en la B. Barzotini, un pibe que surgió en las inferiores de Racing. Y Central también. Me da mucha bronca, Magallanes, no me provoca. ¿No van a subir, no piensan? Sí, vamos a subir, lo que pasa es que no podemos. Ah, ¿no pueden? El año pasado estuvimos de pedo ahí, muy cerquita, ¿vio? Estuvimos ahí con partido, rival. Bueno. Pero no me gaste. Se ganaron un diploma, ¿no? Ustedes que tanto enalboran, que bueno los diplomas. Central se... ¿Sabes que recién escuchaba a Clara Liz hablar de su cabellera y de su pelo? Hay un jugador de Rosario Central, si viste el otro día el partido en Corrientes, que tiene que hacer algo también con su cabellera. Que haga algo, Bracamonte. Se lleva mal Bracamonte con su pelo. Parece el enmascarado. Se le viene toda la melena. Obviamente que no estoy contra el uso de pelo largo en los futbolistas, pero me parece que lo tiene que atar, que se lo tiene que peinar, que se tiene que poner bombina, que algo tiene que hacer. Y justo usted lo dice, justo usted. No, pero por eso no estoy en contra del uso del pelo largo. Lo que estoy diciendo, que algo tiene que hacer, o ir a ver un peluquero, ponerse bombina, o atarse el pelo, o acomodárselo, o usar una vincha, hacer algo. Realmente así no puede jugar, porque dificulta verdaderamente la posibilidad de un jugador que está esperando de su compañero. Hizo un toque acá al lado, me parece, y parece que lo vio a él, al demonio, ¿no? A usted le dijeron que haga algo con su cabello y pegó unos gritos... Un Jorgito blanco, le digo al chico. Se encontró con el de cola larga. Lo miró y dijo, ¡wow! ¿Cómo está la gente, Dios? Qué simpatía hay ahí, ¿eh? I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Me parece que es un poco más grande que el diablo. Made damn show the pilots washed his hands, sealed his blade. Rolling Stone. Pleased to meet you. Buen día, gente, ¿cómo les va? Estamos viendo el diablo acá al lado. Lo saludamos, tenemos simpatía con él. Hola, Fernando Ponte, la operación técnica. Marita Segatupuro en la coordinación general. Ahora Asensio. Tenemos varias defecciones, che, ¿no? Me parece que hay mucho, en serio, yo te digo, vamos a dar una es vuelta por la simpatía el con el diablo, sí, ¿no? Quedaron ahí enganchados. Lo tenemos a Brienza en el norte por una semana. Seguramente se va a quedar allá en Jujuy. Jujuy, dando vueltas y conversando, hablando, presentando su libro, teniendo un buen contacto con ese momento de la historia que está viviendo la provincia de Jujuy. Las nombro, voy a decir que las nombre a Violeta Mucci, a Bárbara Diogo, a Paula Nicolini, no las nombro, ¿no? Están con el diablo acá al lado bailando, me está a bailar, digo, ¿qué va a ser? Marita, te enseñas como si estuvieran durmiendo, te engañaron, sí. Marita. ¿Te crees de dónde? Qué fuerte, ¿no? La letra de este tema. Porque, sí, bueno, me imagino. ¿A dónde quieren llegar ustedes con este mensaje, no? No, simpatía por el demonio. Sí, pero estábamos hablando de los que estaban al lado, Magallanes, o sea que tienen... ¿Sabe María que está sonando este tema? No sé, pero yo no le pido autorización a los directivos de la radio para pasar una canción, digamos. Tendría una... que empezar a hacerlo. ¿Por qué le parece eso? Porque me parece un mensaje para nuestra juventud. Yo sé, usted y todo lo de esta mesa que están, ¿no? Con el tema del... El Diablo Nauta y todas esas cosas. No, Diablo que... no, Néstor Nauta se llama en todo caso. Para mí es. Pero chicos, recapacitemos, es nuestro futuro, ¿no? Nuestros niños, y que escuchen esto. ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, canciones como. El Zapato Pimplín, algunas de esas cosas le interesan a usted. La Gallina Turuleca estaba clueca. ¿Qué están diciendo ustedes, sí, no? Mi barba tenía tres pelos. Sí. No, esas cosas. Al don Pirulero, cada cual tiene esa y también le interesa. Y nosotros somos de una generación, usted es un poquitito menor que yo, Carlos, pero nosotros somos de una generación donde. De las canciones, sí. ¿Qué se ríe usted como una bataraza ahí atrás? De una generación donde las canciones formaban a la gente. Sí. ¿Qué canciones infantiles? Yo le propongo a la gente las canciones infantiles de cada uno de los oyentes. Trapito, por ejemplo. Trapito. Formativa. Trapito, que a mí me hacía llorar esa. Trapito. Esa también. Usted lo tendría que conocer a un payaso que trabaja en otro lugar donde usted, yo creo que pasa por ahí a veces. Sí, el sí, tío Pancho, ¿se acuerda? Sí, pero ¿cómo que no? Que agarraba y hacía canciones donde todas eran situaciones terribles. Para él la tropezó. Invitemos y al la... tío Pancho. Sí, lo tenemos que invitar Pancho, al tío Pancho. Lo que pasa es que trabaja esta hora el tío Pancho. Está pasando un buen momento, sí, está trabajando. Ah, claro. Sí, si no me lo traigo de las pestañas, me encantaría que esté un rato. Está como loco. ¿Por qué? De trabajo. Sí, ¿no? Sí, aparte de... Pero lo que le quiero decir es... A ver, perdón. Las canciones infantiles son formativas. A usted la han formado como ciudadana, Cintia, pese a que después se deformó. Pero son importantes. Simpatía por el demonio es horrible. Usted sabe que formó a muchas generaciones y la ha hecho muy, pero muy bien. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto, disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos en este momento, señor Carlos Ulanovsky. Bueno, algunas actividades para tener en cuenta. Hasta mañana en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo de Berazategui, el encuentro de artesanos, de plateros. Artesanos sé lo que es. Sí. Plateros también sé lo que es, me imagino. Y de sogueros. ¿Sogueros? Sogueros. Debe ser tipos que hacen cosas con sogas, me imagino. Con soga, ¿no? Imagino yo, porque hay un jeite ahí, viste, con los nudos y toda la historia, pero a lo mejor me equivoco. Ula. Bueno, lunes, entonces, de 15 a 21 en 18 y 148 de la ciudad de Berazategui, que tiene una constante actividad cultural, la actividad de Berazategui. No ¿qué es, pasa? No es Sojeros, perdón, discúlpeme, no. No, justamente yo también asocié con Sojeros, pero no, Sogueros. Bueno, se anuncia también un seminario intensivo de guión. Todos aquellos que tengan interés en desarrollarse en este concepto, en este ítem, pensado para profesionales del cine, de la publicidad, se anuncia para el 30 y 31 de agosto a cargo de un guionista de prestigio internacional, Guillermo Arriaga, mexicano, el de Babel, 21 gramos, Amores Perros. Informes e inscripción en arriagaenargentina@gmail.com. Y hoy, a las 7 de la tarde, el público, el oyente de Radio Nacional podrá asistir a la grabación en vivo en el auditorio de la radio del único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Se llama Adiós Robinson y se va a grabar para ser emitido dentro del programa Secretos Argentinos, el programa de Miriam Lewin y Marcelo Camaño, que transmite esta radio. El día 26. El domingo 26 se va a transmitir lo que se grabe hoy. En la grabación van a estar Víctor Laplace, Karina K, Oski Guzmán y los relatos de Omar Serazú. Está bueno el elenco, digamos. Así que bueno, no traten de no perderse esta actividad. Ula, perdón, eso es a las 7 de la tarde acá en el auditorio, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, canal de auditorio de la radio. Exactamente, Maipú 555. Entrada libre, pero obviamente con capacidad limitada. O sea que si venís un toque antes, lo más seguro es que te garantices un espacio, digamos, por las dudas que venga mucha gente, ¿no? Seguro. Esa es una de las alternativas. No es que tienen que competir, no es que tienen que llamar previamente, no, vienen directamente para la radio para ver. No. Es una actividad que organiza la radio, no la organiza Mañana Más. Ok. Está clarísimo. Nosotros tenemos potestad sobre las tarifas del subte. Sobre las que entradas que regalamos. ¿No podemos hacer un kiosquito ahí? No, ¿no? No. Sería una alternativa. Estimada Clara Liz, quiero que aclare para la gente que está en este momento amaneciendo y está viendo un cielo gris. Muy gris. Oteando el horizonte se ve claramente un cielo gris y un día que se viene medio feosco, ¿no? Sí, se viene feo. 13 grados 8 décimos es la actual temperatura en este momento, Lucho. Y no solo eso, sino que la mala noticia que tengo... ¿Qué pasó? Vengo con los puños llenos de malas noticias. Parece ser que esto que suena va a ocurrir hacia la tarde. Hay probabilidad de lluvias aisladas, vientos del sector este. La máxima va a ser de 18 grados. Va a estar muy húmedo, muy asqueroso, un día espantoso. La humedad en este momento... El que compró shampoo está perdido hoy para el resto del día. Y recién mañana se espera un cielo parcialmente nublado con una máxima de 19. Pero la verdad que para hoy son todas malas noticias con el clima. Yo que vos me corto el pelo directamente. Me parece que no me va a quedar otra. Sí, cortalo y listo, ¿viste? Cuando vas a hacer un nudo difícil, No hay que desatar el nudo, hay que cortar. Y la, no, además, no hay manera, quiero decirles que no hay forma. Es una pena, me llevó muchos años tener este pelo tan largo. Pero bueno, ¿qué va a ser? El clima va a estar igual que mi pelo, chicos, hoy. Es una pena. Marcela Moreno, Daniela Mercury. Es casi imposible echarte al olvido. ¿Por qué no invitamos a Marcela Moreno un día? Acá, al piso. Estaría bueno, es una buena idea, ¿sí? El día que no lo conozco, pero literalmente al piso, perdón. Al piso, sí. Te llamo a tu casa. Qué linda para sos. Conversarte. Aplaude la gente, feliz. Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. ¿Sabemos quién es el marido de Marcela Moreno? No, ¿no? Parece que era alguien conocido por eso. O si quisiera algún empresario del medio, alguna cosa por el estilo. Podemos averiguar. Estoy un poco como contagiado de Santiago Lucía, ¿viste? Daniela Mercury. Daniela Mato. Famosa una entrevista que le hizo el Bahiano. Sí, maravillosa entrevista, digamos. En la casa de ella, en Bahía. Se fue a visitarla y en un momento ella le dice: ¿no te querés, así en cámara, ¿no te querés venir esta noche a mi casa? Y el Bahiano se derrite del alma y dice: sí, claro. Y después muestra efectivamente lo que pasó la noche. Ahí va, le escribí. Parece que pasaron un buen momento. ¿Qué pasa, Magallan, este de Areque? No, no, pensé que lo decía el Bahiano en un momento, la letra esa. Algo así, ¿eh? Sí. Se lo recomiendo a muerte al programa del Bahiano. Che, MP3 se llama. Es buenísimo. Bueno, ha sido ya premiado en el último Martín Fierro. Exactamente, sí, es muy bonito. Además tiene muy buenos diálogos alrededor de la música y de lo que hay atrás de cada nota, digamos, vamos a decirlo así. A mí me da mucha envidia eso del Bahiano, ¿eh? Sí, claro. Cómo hay gente que acierta el programa, sí, claro. Hacer ese programa o laburar en ese programa. Cómo hay gente que acierta y puede recorrer Latinoamérica entrevistando a tipos como Gilberto Gil, Silvio Rodríguez. Pero la envidia no es buena, ¿eh? No, también me da mucha envidia ese programa donde los periodistas deportivos juegan con ídolos del deporte y comen asado y están sentados en una mesa y compartiendo cosas. Pero la verdad que me parece algo fascinante, me encantaría hacerlo en un momento. Frenenlo un poco porque no para de hablar. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. 9:31 minutos, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados, 8 décimas. En la provincia de Buenos Aires permanecen evacuadas más de 800 personas. El coordinador del Consejo de Emergencia Bonaerense, Luciano Timerman, informó que la mayor cantidad de afectados está en La Matanza, Arrecifes y Pilar. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que la semana se iniciará con tiempo inestable y una máxima de 18 grados para Capital Federal. Europa continúa en crisis. Las bolsas financieras operan con números negativos a media rueda. En tanto, el Departamento de Estadística de Alemania aseguró que se detuvo la economía de ese país y el crecimiento mostró un estancamiento en todos los sectores. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Acá estamos, 9 horas 33 minutos, estimado Santiago Lucía, con toda la información deportiva. Lo más importante que dejó el fin de semana deportivo, sin dudas, que fue la victoria de Racing en el Clásico de Avellaneda, por las circunstancias en las que se da la victoria, con dos equipos que están en conformación, que durante el mercado de pases se habló y mucho de cada uno de los futbolistas que iba incorporando Racing, y lo mismo hacía Independiente, con ciertas coincidencias, sobre todo a la hora de perfilar el futbolista que tenían que jugar con la camiseta de Racing o la de Independiente. Fueron los dos a buscar en el mercado de pases jugadores con mucha experiencia. Sin embargo, el resultado corto en el plazo, cuando los equipos están comenzando con los primeros partidos, es bastante distinto en el funcionamiento de uno y otro equipo, y ayer quedó reflejado. El resultado no siempre termina de ser una buena pintura de lo que significa el rendimiento o la diferencia que puede haber entre dos equipos, y sin embargo ayer el 2-0 deja claro la superioridad que Racing tuvo frente a Independiente, y quizás pudo haber sido mayor. Llamó mucho la atención y había mucha bronca en el vestuario de Independiente después del partido, no solamente por el resultado, sino por la manera, por el cómo, qué es lo que hizo Independiente para perder 2-0 frente a Racing. Y de ahí se desprende la declaración de Javier Cantero, que realmente es un tipo muy sensato, muy criterioso, que obviamente tiene sus pulsaciones y sus enojos, como la que marcaba ayer en el vestuario de Independiente después del partido, con esa declaración cuando dijo: así no se puede seguir, Independiente puede perder, pero siempre dentro de la cancha tiene que responder a un parámetro que marca la historia para jugar. Y ayer a la mañana en Avellaneda la sensación es que el equipo que preside Javier Cantero y que dirige Cristian Díaz no tuvo esa consecuencia con los rendimientos históricos de Independiente. Los hinchas del Rojo de Avellaneda, obviamente, haciendo un diagnóstico de la situación, con un equipo que, por ejemplo, ayer en el Clásico no tuvo siquiera una sola posibilidad de convertir un gol. Está último en la tabla de los promedios. Recordamos que no existe esa posibilidad de salvataje durante esta temporada, que era la promoción. Ahora hay 3 equipos que descienden de manera directa. No se juega más desde esta temporada la promoción. Independiente está en la última posición en los promedios y además el equipo de Cristian Díaz hace 10 partidos que no gana. Por eso, lógicamente, ahora los cuestionamientos de los hinchas del Rojo, con un plantel y jugadores nuevos, van directamente hacia la figura de Cristian Díaz, y es una semana importante para Independiente porque el miércoles a las 19:30 va a jugar frente a Boca por la Copa Sudamericana. Habrá que ver qué es lo que sucede, sobre todo con el rendimiento del equipo y con una respuesta anímica que esperan muchos hinchas de Independiente. El fútbol presenta estas cosas durante un fin de semana, durante un partido, y pocas veces queda tan expuesto lo que es la tristeza, la angustia, las penurias por un resultado y por un rendimiento que no aparece, que se dio en Independiente, y del otro lado lo efusivo, la alegría, la felicidad, el optimismo, muchas veces desmedido. Racing, para confirmar muchas de las cosas que se están diciendo, lo primero que tiene que hacer es consolidarse. Ayer Racing ganó un partido que es importante, que históricamente ha sido adverso para la Academia, pero con algunos síntomas que son realmente muy interesantes. El primero es el de José San y esta historia que se da con los goleadores, ¿no? Y también con el público hacia los goleadores. Pasan de ser los peores villanos a ser los superhéroes de una jornada. Bueno, con San pasó esto. Hay que recordar también de dónde venía el correntino. De errar dos penales frente a Atlético de Rafaela en su debut con la camiseta de Racing en un partido oficial y de tener una actuación defectuosa frente a Boca en la final de la Copa Argentina. Y ayer termina siendo la gran figura del clásico. Y también con cierta sinceridad después del partido, porque se le estaba achacando y mucho, que estaba lento. El comentario que había era que San no está en condiciones porque es lento. Ayer, no solamente en su festejo, que fue una respuesta a eso y que después él lo amplió, él festeja el segundo gol, se saca la camiseta y se agarra la panza. Bueno, lo que quiso decir, después lo aclaró, es que él es lento porque es un centro delantero de movimientos toscos. No porque esté gordo, porque esté fuera de forma, porque nunca fue rápido. Ayer dijo, si quieren ver velocidad, miren a Racing y miren a Gabriel Auche, miren a Ricardo Centurión, ellos le dan vértigo. Yo estoy para hacer otra cosa en el equipo. A mí no me pidan que gambeteen velocidad porque no lo voy a hacer. Lento porque soy así, yo soy un tipo que juega y que vive dentro del área. Y creo que es una buena definición para que muchos hinchas de Racing, que están conociendo también a José San como delantero, se vayan acomodando a cuál es el perfil de jugador que tiene el correntino, que ayer terminó siendo una de las figuras. El otro, y es una aparición realmente muy importante, habrá que ver cómo lo lleva la comisión directiva, porque es un pibe que también que viene de un barrio postergado, carenciado, que se habló mucho previo al debut de Ricardo Centurión, el guachiturro de Racing, en la primera división, porque sobre todo se empezaron a publicar algunas fotos que él tenía en su perfil de Facebook, donde aparecía con armas. Otros entrenadores que pasaron por Racing hablaban muy bien de Ricardo Centurión y del potencial que tenían, pero por problemas disciplinarios decían que no podían ponerlo en la primera división. Ayer fue un partido consagratorio para este pibe, de esas apariciones que no hay muchas, lamentablemente, en el fútbol argentino, y ayer ha sorprendido sobre todo por la solvencia y con la autoridad en la que jugó uno de los partidos que es más esperado, no solamente en Avellaneda, sino en todo el fútbol argentino. Realmente el pibe la rompió, y lo que pide uno ante estas situaciones es que futbolistas como Ricardo Centurión puedan seguir, por lo menos, durante un año jugando en el fútbol argentino, porque pasa con Centurión en Racing, pasa... Solo un año, Santi. Pero lamentablemente hay que acomodarse a eso, porque vos sabés que el fútbol nuestro es golondrina, Carlitos. En cuanto aparece un pibe que más o menos la mueve, tiene condiciones, empiezan a caer ofertas millonarias y rápidamente pasan a jugar a otra parte del mundo. Ojalá que no suceda. El Caco, le dicen, ¿no? El Caco Centurión. Buah. El que baila guachiturro cuando hace goles. Debe tener buena puntería, sí, ¿no? Estaba con él. No empiece a discriminar. No hagas un chiste discriminatorio. Es un joven, seguramente inexperto, tiene todo para ser formado. Sí, claro. Claro. Y ahí es importante también la estructura de un club, ¿no? No solamente desde el punto de vista del técnico, de los dirigentes. Bueno, institucionalmente, ¿cuáles son las redes de contenciones para un pibe que tiene un potencial importante que el club le puede dar y puede tejer para que, sobre todo, pueda explotar lo máximo de lo deportivo y se pueda formar como tipo? Mañana más. Sí, 9 horas 41 minutos, todavía no, querida. Lucho, vinimos hablando aquí en Mañana Más sobre la reforma del Código Civil y de la presentación que hubo esta semana que pasó ante la Comisión Bicameral. Estuvo Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, también la ministra Elena Heitón de Nolasco, y Aida Kelmelmeyer de Carlucci, sí, que ellos fueron los que trabajaron durante tanto tiempo para esta reforma. Se plantearon algunas polémicas y la propuesta es entonces empezar a abordarlas. Estamos comunicados ahora con Aida Kelmelmeyer de Carlucci, que es jurista, docente y ex ministra de la Corte Suprema de Mendoza. Doctora Kelmelmeyer de Carlucci, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, mucho gusto. Bien, cuéntenos un poco qué análisis tiene de esta presentación que hicieron con la comisión en la Cámara. Nosotros abrimos todo este periodo que se ha fijado la comisión parlamentaria para analizar el proyecto y comenzó obviamente por las personas que habíamos trabajado en la redacción del proyecto. Sí. De modo que, bueno, yo considero que fue una reunión muy buena, pudimos exponer los lineamientos generales, claro está, no cada artículo en particular, y pudimos responder también a las preguntas que nos formularon algunos de los legisladores. Buen día, Aída. Muchas gracias antes que nada por atendernos este lunes feriado. La verdad, ¿no? Que sí, le agradecemos eso. Pues. Pero es un feriado que está bueno para hablar de temas que a uno le interesa también, doctora. Así es. ¿No? Sí, gracias por llamar, porque realmente podemos aclarar algunos puntos, especialmente los que han sido un poquito, diría yo, banalizados a través de una prensa que creo yo no se ha preocupado ni siquiera por leer los artículos, sino que directamente sale a la crítica, ¿no es cierto? Si a usted le parece bien, a mí me gustaría hablar sobre dos puntos que en este sentido creo han generado alguna confusión en la opinión pública. A ver. Hay dos puntos que a mí me parece, en fin, muy importante señalar. Uno es el tema del deber de fidelidad y otro el derecho a la identidad de los hijos nacidos por reproducción humana asistida. Temas sobre los que se viene hablando bastante en algunos medios, que incluso tienen blog y la gente escribe sin haber visto, como digo, los artículos de cómo lo hemos regulado. Entonces, primer punto, si usted me permite, voy a hablar de estos dos temas. Sí, por favor. Bueno, entonces, el primer tema, para entender qué es lo que dice hoy el proyecto, hay que ver qué es lo que pasa hoy en la realidad. Y si lo que está pasando nos satisface para dejarlo sin modificar, o si por el contrario creemos que el legislador tiene que venir a modificar. Uh-huh. Entonces, qué es lo que le pasa hoy a un matrimonio que se da cuenta que su proyecto de vida ha fracasado, que no pueden seguir viviendo juntos? Entonces, ese matrimonio, la ley actualmente le ofrece diferentes alternativas. Una, si están de acuerdo, hacen un divorcio por presentación conjunta. Sí. Ese divorcio por presentación conjunta, por supuesto, protege la intimidad de la vida familiar, nadie tiene por qué enterarse de lo que pasó allá adentro, no llevamos testigos al juzgado, etcétera, etcétera. El tema es que este divorcio por presentación conjunta solamente puede ser planteado pasado 3 años de haberse celebrado el matrimonio, plazo que no se requiere cuando yo voy al juzgado a contar todas mis penurias y a decir qué es lo que me pasa. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, si estoy de acuerdo, tengo que esperar 3 años, pero si no estoy de acuerdo y voy a lavar los trapos sucios al tribunal, eso lo puedo hacer sin ningún plazo, okay, de acuerdo con la legislación uh-huh vigente. Muy bien. Segunda opción que a mí se me da. Si han pasado 3 años desde la separación de hecho, sí, cualquiera de los cónyuges puede ir y plantear y decir, me quiero divorciar, sin contar por qué, sino simplemente decir, uh-huh, pasaron 3 años. Que esa es muy común también, ¿no? Que esa es muy, sí, común. Pero el demandado puede convertir este juicio en un juicio contencioso. Es decir, sí, señor juez, mire, pasaron 3 años, pero yo le vengo a decir por qué pasaron 3 años y vuelta otra vez a esto de tirar los trapos sucios ante el tribunal, uh-huh, contar todo lo que me pasó, llevar testigos, etcétera, etcétera. Sí. Y después, bueno, la tercera opción es esta, ¿no es cierto? Que en cualquier momento voy por algo que se llama divorcio contencioso o causado, que implica, como digo, toda esta guerra, claro, de la cual los cónyuges salen más heridos que cuando entraron. No solamente los cónyuges, sino también los hijos. Aun cuando yo haya ganado, y ganado entre comillas, este juicio. Yo no conozco a nadie, y si usted lo conoce, por favor, indíqueme quién es esa persona, que habiendo tenido un divorcio causal o contencioso, haya salido diciendo cuánto me ayudó a mí la justicia, sí, a solucionar mi problema, a mirar para adelante. Entonces, en estos juicios causados o contenciosos, también yo puedo ir a pedir que se me reparen los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de los deberes que la ley hoy establece, que son los mismos que dan lugar a las causales del divorcio, y que son el deber de fidelidad, convivencia y asistencia. Entonces, que ahí, buen día, Aída, la interrumpo porque fue uno de los puntos. Se habla del divorcio exprés y de una degradación social justamente porque se elimina el divorcio por culpa, que se puede esgrimir adulterio. Precisamente. Entonces, por eso yo le estoy diciendo y estoy intentando explicar a dónde me lleva ese divorcio a mí causado invocando el adulterio. Me lleva uno, a tener que revelar ante el tribunal todas las penurias de mi vida íntima y familiar. Segundo, a estas acciones de daños y perjuicios. Tercero, un aumento de la litigiosidad para que el juez esté resolviendo cosas que en realidad hacen, insisto, a la vida íntima y familiar. Cuarto, no le llevo al juez, no estoy obligado a llevar al juez ninguna propuesta de solución. O sea, son juicios que miran el pasado y que nada resuelven para el futuro tratando de solucionar este matrimonio que se ha frustrado. Frente a esta disconformidad, nosotros hemos partido de esta disconformidad. O sea, creemos que este sistema no sirve. Creemos que el Poder Judicial, en un sistema así, está al servicio de la agudización del conflicto y no de la pacificación. Entonces, frente a esto, creemos que la ley debe ser modificada. ¿Cómo la hemos modificado? Uno, el divorcio no es más causado. Estén o no de acuerdo las partes, ante el tribunal no le llevo yo todos estos trapos sucios, no desnudo la intimidad de la vida familiar. Al tribunal simplemente voy a decirle, se ha frustrado un proyecto de vida en común. Y si hay uno solo, ya no está en común. Por lo tanto, lo puede sostener uno solo. Dicho esto, quiere decir entonces que no le voy al juez con las causas del divorcio que a su vez me daban lugar a los daños y perjuicios, como le expliqué recién. ¿Con qué le voy al juez? Al juez le voy con una propuesta de solución. ¿Sobre qué? Sobre los temas que son estrictamente jurídicos, como son la asistencia, es decir, los alimentos, como es la atribución de la vivienda familiar, la división de los bienes, si los hubiese, etcétera. Y si no, o sea, están de acuerdo, ahí en el perdón que le interrumpa, doctor. No, muy si no están de acuerdo sobre eso, ahí el juez debe pronunciarse sobre ese tema, que insisto, es estrictamente jurídico. El deber de fidelidad, en cambio, si yo voy y empiezo a contarle al juez que mi marido lo vieron, que entraba a la ADA, eso nosotros consideramos que hace a la intimidad de la vida familiar y no tengo por qué ir yo a contar eso y por eso desaparecen los divorcios causados. Entonces, si no estoy de acuerdo sobre los temas que son estrictamente jurídicos, ahí le queda al juez la solución de estos problemas que son y han sido siempre jurídicos, como son estos tres que yo le estoy mencionando. Está clarísimo. Por eso, el artículo que tanto nos critican dice así, que es el artículo 431 del proyecto. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación y ahora, y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia recíproca. Y la palabra asistencia en el derecho argentino ha tenido siempre una doble significación. Asistencia material, como son los alimentos, pero también asistencia moral. Es decir, esto es un proyecto de vida en común y por lo tanto nosotros creemos que en la sociedad argentina eso es lo que para todo el mundo es el matrimonio. Es decir, un proyecto de vida en común que tenemos y que creemos que va a ser para toda la vida cuando lo celebramos, pero fracasar, que los avatares de la vida pueden llevarnos a que no sea vida en común. Entonces, para cerrar este tema, el juez se va a ocupar de los temas jurídicos, no se va a ocupar de este tema de alto valor, pero moral. Por lo tanto, no habrán acciones de daños y perjuicios para reclamar solo el incumplimiento del deber de fidelidad. Esas acciones de daños y perjuicios que se vienen abriendo en la jurisprudencia cada vez de manera peor, porque voy entonces a través de estas acciones de daño y perjuicio, son especies de extorsiones que hago para no llegar a arreglos y a disoluciones equitativas de los bienes. Cuando para nosotros esto no debe ser así. Puedo reclamar daños y perjuicios, efectivamente, a mi cónyuge, como se los puedo reclamar a un tercero, cuando han sido violados mis derechos fundamentales. Por ejemplo, si mi cónyuge comete actos de violencia familiar, tendrán que repararlo como cualquier violento que a mí me ataca en la calle. Lógico. ¿No es cierto? Pero lo que se repara es la violación de un derecho fundamental que tiene la persona a su integridad psíquico y física, y no la violación de un deber de fidelidad. Ahí va, le cambio un poquito de tema. Sí. Usted mencionó alimentos. Ahora va a ser hasta los, con posibilidad de que sea hasta los 25 años y mire, no hasta los 21. Esto también recoge la realidad. Cuando usted tiene un hijo en la universidad, cuando usted tiene un hijo en la universidad que está estudiando y que le están faltando algunas materias, porque raramente hoy un joven se recibe antes de los 25 años, ¿qué hace con ese hijo? ¿Lo mantiene o no? Bueno, yo estudié y trabajé a la vez, si claro, esa es una respuesta. Usted trabajó... A mí me pasó lo mismo, doctora. Claro, sí. Y a usted también. Sí. Pero si usted hubiese vivido en una familia en la que sus padres tienen posibilidades de mantenerlo y usted no encontraba, no tenía acceso al mercado de trabajo como le ocurre hoy a muchos jóvenes, entonces hoy la ley está recogiendo esa realidad. ¿Pero qué pasa, ¿Y qué pasa, doctora? ¿Y qué es lo que prevemos? Sí. Permítame que le explique cómo el régimen que está previsto. Uno, si el hijo tiene menos de 18 años, como en el régimen vigente, sí, aunque el hijo tenga bienes, los padres lo tienen que alimentar. Seguro. Hijo que tiene entre 18 y 21 años, sí, ese hijo tiene derecho a alimento, pero si el padre prueba que ese hijo tiene bienes suficientes, por ejemplo, lo recibió en la herencia del sí, tío Pepe de España o lo que fuera, el padre no lo alimenta. Pero la carga de la prueba incumbe al padre. O sea, en principio tiene el derecho, pero el padre se libera acreditando que el hijo tiene bienes. Uh-huh, okay. Hijo que estudia, que se está preparando para incorporarse al mercado del trabajo profesional. Entre 21 y 25 años, es el hijo el que tiene que probar. Acá, como usted ve, el régimen probatorio es completamente distinto. No es que se continúe automáticamente. ¿Qué tiene que probar? Tiene que probar que está estudiando, que está haciendo la carrera en forma regular, que no es un estudiante crónico, que tiene dificultades para poder estudiar y trabajar, etcétera, etcétera. O sea, acá la prueba le incumbe al hijo. Mire, ¿cuándo no se da alimentos en estos casos? ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, al hijo se lo deja de apoyar cuando me he divorciado y el hijo sigue viviendo con la madre. Esos son los casos en los que los padres no ayudan pudiendo hacerlo. Entonces, estos son los casos que, con la prueba de esa necesidad, ese hijo que estudia, que está llevando su carrera adelante, que a lo mejor, fíjese, hay chicos muy sacrificados, lo hemos visto hasta por los diarios, ¿no es cierto? Chicos que... incluso con algún tipo de discapacidad, siguen adelante. Bueno, muchos de esos padres, cuando se tratan de padres divorciados, hijos que se han quedado con el otro cónyuge, dejan de apoyar a esa gente. ¿Ante un juzgado tendrán que probarlo? ¡Claro! Son juicios, estos son juicios. Cuando no se arreglan voluntariamente, son juicios. Doctora, discúlpeme, pero en el caso de que las condiciones de este país cambien, digamos, y las condiciones laborales también se modifiquen, ¿qué es lo que ocurre cuando una legislación está acompañando una situación económica y social del país? En ese caso, ¿qué pasaría si las condiciones cambian, mejoran, digamos, si hay trabajo? Como dije, esta obligación de los padres de mantener a los hijos que estudian desde los 21 a los 25 años está fundada en la prueba, en la prueba de esta necesidad, etcétera, etcétera. Si este padre, primero, el padre tiene que estar en condiciones de mantener, porque la prestación alimentaria a partir de los 18 años, está, como le digo, fundada en la posibilidad también que tienen los padres de mantener, porque, como le expliqué, entre los 18 y los 21 años, si el padre prueba que el hijo tiene bienes suficientes, no lo alimenta. Y de los 21 a los 25, obviamente, si tiene bienes suficientes, si tiene aptitudes de trabajo, si edad, tampoco lo va a alimentar. Lo que pasa es que es una obligación, como le digo, de los 21 a los 25 años, excepcional. Primero, para el caso de los hijos que se están incorporando al mercado laboral. Esto tampoco no es un invento nuestro. Como le digo, allá hay casos de jurisprudencia donde con esa prueba se ha otorgado ese derecho alimentario. Sí, excepcionales, sí. Siempre, como le digo, casos de hijos divorciados. Esto es matemáticamente así. Y también existe en el derecho español, o sea, No lo hemos inventado nosotros. Hablando, Aída, de otra rama del derecho internacional, he leído con mucha atención una nota de página 12 en la que se hace una crítica, específicamente la hace Estela Maris Bioca, que es especialista en derecho internacional, y dice que las reformas al código introducen los instrumentos más eficaces del neoliberalismo, porque la reforma, según esta doctora, consagra la libertad de las partes para pactar la jurisdicción en cualquier tipo de contrato. ¿Esto es así? No, mire, esa nota contiene varios errores. Esos errores fueron señalados punto por la doctora Elena Highton en la reunión que se hizo en la comisión bicameral, en razón de que ahí también salió este punto. Claro. Quiero señalarle lo siguiente. El capítulo de derecho internacional privado, que ahora es un gran adelanto que tiene nuestro código, que va a tener el Código Civil si es que se aprueba. ¿Cuál es el régimen vigente? También para que se me entienda bien la diferencia. Actualmente, el Código Civil argentino tiene normas de derecho internacional privado, pero todas distribuidas a lo largo del código. Por ejemplo, en materia de contratos tiene algunos artículos, en materia de sociedad conyugal tiene algunos artículos. O sea, que esta materia del derecho internacional privado ha sido siempre en la Argentina, no es que se haya convertido ahora, en una cuestión de especialistas que usted los cuenta con los dedos de la mano. O sea, pareciera que el derecho internacional privado es de otro mundo y que un abogado común y corriente y un juez común y corriente no puede tener acceso a una cosa tan complicada. Hoy el proyecto, por el contrario, se ha entendido que debe tener un título sobre normas de derecho internacional privado que estén en forma ordenada para que cualquier persona pueda tener acceso y entender lo que dice ese título, ¿sí? Primer sí. Problema de orden. Segundo, este capítulo fue proyectado por profesores altísimamente capacitados que están hoy en universidades del Estado de altísimo prestigio. Claro, le voy a dar los nombres. Esto fue redactado por la doctora Dreysin de Clor, que es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja en forma permanente también con universidades alemanas. Por la doctora Susana Najurieta, jueza federal, camarista federal en Buenos Aires, que es profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La doctora Usal, camarista en lo comercial, prestigiosa camarista, también profesora en la Universidad de Buenos Aires. Y el doctor Marcelo Iñiguez, profesor de Derecho Internacional Privado, abogado práctico en estos temas, que conoce mucho todos estos problemas, y que es profesor titular en la Universidad Nacional del Comahue. Que son los que se critican justamente en esta nota, ¿no? Que son a los que se critican en esta nota. Claro. Estos cuatro dignísimos profesores actualmente en actividad en estas universidades nacionales conocen al pie de la letra la CIDIP, los tratados internacionales, o sea, todo lo que rige en materia de derecho internacional privado en el país. Pero entonces van a poder las partes elegir la ley que se aplique, aunque sea de otro estado, porque ese es el punto. Claro, ahora le explico. Las normas de derecho internacional privado se refieren normalmente a dos puntos sustanciales. Uno, la ley aplicable. Dos, el juez competente. Esos son los dos temas, hay otros, sí. Esos son los dos grandes temas del derecho internacional privado. Ejemplo, viene una persona de Holanda, ¿eh? donde se llega a la mayoría de edad en una edad diferente a la que se llega en Argentina. Eso era así hasta hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? 21 años acá, 18 allá. Vení y compraba acá. ¿Puede o no comprar? Ese es un tema. ¿Qué ley se le aplica? ¿La ley holandesa o la ley argentina? ¿Sí? Ese es un tema. Otro tema. Si hay un problema, ¿qué juez es el que resuelve ese conflicto? Yo el no juez diría holandés, la Argentina. El juez argentino, el juez norteamericano, si el contrato se cumple en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto? Este proyecto dice lo que dicen todas las leyes de derecho internacional público, de derecho internacional privado, prácticamente de todo el mundo. Se puede elegir la ley aplicable. Pero eso no se puede hacer cuando hay partes vulnerables. Por ejemplo, no rige para los contratos en consumidores, no rige en las relaciones de familia. Si voy al tema alimento, que al que usted le preocupa, por ejemplo, este proyecto le da gran derecho de acceso a la justicia al alimentado. Le permite reclamar ante el juez de su domicilio, ante el juez del domicilio del demandado, ante el juez donde debe cumplirse la obligación, ante el juez, todo lo que le vaya conveniendo a la parte vulnerable. O sea, que este proyecto, a diferencia de lo que se sostiene ahí en página 12, es ampliamente protector de los derechos de la parte vulnerable, sea de un contrato, sea de una relación que nace de la ley. No es cierto lo que dice página 2. Está clarísimo. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a volver a hablar. También... Sí, la vamos a volver a llamar, me imagino. Yo ahora tenemos las noticias, usted sabe cómo son las formalidades a veces de la radio. No se preocupe, le agradezco mucho este llamado. Por favor, en todo caso, vamos a financiar la explicación, así que la llamamos en la próxima cuota, así conversamos un poco más. Muy bien, hasta muchísimas luego. Gracias, doctora. Muchas gracias. Era la doctora Ida Kammermacher de Carlucci, la jurista docente y ex ministra de la Corte Suprema de Mendocina, integrante de esta comisión que está reformando el Código Civil, dando algunos detalles sobre todo alrededor del tema familia y divorcio, digamos, relación de pareja. Estaba pensando solamente una cosa muy cortita, que es que evidentemente hay una reforma de la vida cotidiana de los argentinos puesta en este momento en funcionamiento a partir de la política, y eso es el dato más interesante y más contundente. Perdona las noticias, perdona el informativo que nos pasamos unos minutos. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 10:04, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados, 9 décimas. Los canillitas anticiparon que realizarán otra medida de fuerza. Omar Plaini, diputado nacional y referente de esos trabajadores, dijo que los grandes medios de prensa deben mejorar el porcentaje de tapa que otorgan a los vendedores. El legislador aseguró que el próximo fin de semana no venderán nuevamente diarios y revistas y acusaron al grupo Clarín por el desarrollo del conflicto. En Chubut continúan los actos por un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. Está todo paralizado porque no se ve por el momento ninguna salida. Todo lo que pasó la semana pasada indicó más bien que no hay por el momento ningún tipo de salida. El Reino Unido negó la posibilidad de otorgarle un salvoconducto a Assange después de que Ecuador le otorgara el asilo diplomático y político al fundador de Wikileaks. Y entonces por el momento daría la impresión que Assange se va a quedar mucho tiempo en esa oficina que está ocupando en la Embajada de Ecuador, que tiene dos oficinas y que han adaptado una especialmente para que él pueda vivir ahí como en una habitación. Deportes. Continúa la fecha de la Primera B Nacional. Desde las 11, Banfield debutará en el torneo recibiendo a Aldo Civi, que en su primera presentación superó 3-1 a Huracán. Además, a las 15, en el República de Mataderos Nueva Chicago, será local frente a Gimnasia de Jujuy. Y a las 16, también en la segunda fecha del torneo de la Primera B Nacional, Patronato en Paraná recibe a Crucero del Norte de Misiones. El tiempo. El cielo está nublado en Buenos Aires, 13 grados 9, la temperatura... La humedad, 91%. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras con más fuerza y alegría, les mostramos la verdad tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Mañana más. Mañana más. La pasa que Ulanovsky que escuchó años al señor Alemán. Oscar Alemán. Oscar Alemán, sí, exactamente. Qué economista. No, qué conveniente. Estamos hablando de otra persona. Estamos hablando de un excelente músico. Ni tampoco del señor. No me diría que toca la guitarra también. Sería perfecto. Nos tocó otras cosas, Magallanes. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Igual cada vez que tocaba bailábamos todos, ¿eh? ¡Aló! Hola, Lucho. Mi nombre es Alberto de Ballester. Llamaba para decirle a este muchacho que está explicando lo del fútbol como hincha de Racing, que déjenos vivir la alegría enorme que tuvimos ayer. Es un clásico, muchacho. Por favor, déjenos divertir. Un abrazo grande y un abrazo Magallanes. No. Yo paso, ¿eh? Sin abrazo este señor. Y menos a los oyentes de Radio Nacional. Pero era un oyente de Radio Nacional hincha de Racing, así que... Oh, la tiene toda. Qué raro eso, Magallanes. Discúlpeme, ¿usted no nunca abraza, digamos? No. ¿Nunca le da un abrazo a un amigo, a un familiar? No. Es cierto, ¿eh? No lo había... No. ¿Solamente a madre le da un abrazo? No me había dado cuenta, pero tantos meses y nunca nos había... Es verdad, claro. No. Yo no quiero que me abrace tampoco. No, ni lo espere tampoco. ¿Le molesta el contacto corporal, esas cosas? ¿Le perturba? No, creo que un caballero tiene que tener distancia. Es lo que me parece, así fui formado, ¿no? Esto que ahora veo las nuevas generaciones, como yo las llamo de generaciones, que se besan. Pero el otro día fui a la Cámara de Diputados, me entré de reunión en el Consejo Opositor, y veo que estaban dos, gente grande, ¿no? Gente grande, besándose. ¿Y cuál es el problema? No es la imagen que un legislador tiene que dar, ¿no? Hola. Me lo imagino a Kunkel con Aníbal. ¿Y si va a Francia? ¿Qué no, hace? Es una imagen fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Disculpame que me corro el Tegobi. No. Qué raro, usted tan viajado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia hasta 5 besos sí, se llegan a... se dan muchos besos. En Rusia se dan besos en la boca. En Francia es original, o en Rusia. Pero acá es una moda impuesta. Ah, acá es el... No somos originales ni en eso. Un estrechón de manos. Querido Carlos... varones. Ah, sí. Pero mire usted, da la mano como los curas usted, pone la mano sanguchero, digamos. Se la agarra. ¿Y qué otra forma hay? No, hay otra, hay muchas formas. Como debe saludar el caco este de Racing que hace pic. Ojo con lo que dice de Ricardo Centurión, su joven prometedor, no lo discrimine. No lo discrimino, pero vio cómo se saludan ahora los guachiturros, que se enredan las manos. El otro día le tuvieron que desenredar a dos ahí en... por Liniers. El examen, llamaron el examen. Quedaron como abotonados el saludo. Le tiraron agua. Le tiraban baldazo de agua, ¿no? Vamos, muchacho. ¿Aló? Hola, sí, buenos días. Soy María Eugenia del Magro, llamada para felicitarlos por el programa. A Lucho, a todos los muchachos. Carlos, Hernán, el cómico ese que siempre está en contra de todo, Carlos. Pero lo quiero igual. Magallanes. Ahí lo identificó bien. Así que no sea insidioso. ¿En qué idioma habló? En español, insidioso, con ese las dos veces. Buen día, queridos. Feliz día feriado. Esta semana la presidenta va a Jujuy a celebrar el bicentenario del éxodo. Espero la cadena nacional con ansias. Saludos militantes, sobre todo a Magallanes. Lo dice Gladys. ¡Aló! Sí, hola, buenos días. En realidad estaba interesada, quería saber cómo sigue, va a seguir la investigación por la muerte de este muchacho que murió aplastado por la marquesina, que se diluyó en las noticias y que es otro muerto más de la mala gestión de Macri, cuya vida es tan importante como la de Antonia, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? Buenos días. Seguirá adelante con una causa judicial y con las responsabilidades administrativas también. Para el programa de Mañana Más le habla Miguel de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Le quería explicar lo que son los hogueros. A ver. Por favor. No trabajan con soga, hacen la soga y el macramé con tientos de cuero finitos, muy finitos, y se usa mucho en el emprendado de los caballos. Ah, mira vos, es trenzado cuero, entonces. En cuero. Trenzado en cuero, mira qué copado. Yo pensé que era, eso era normalmente un talabartero, digamos, pero está bien, hay una cosa específica ahí. Sí, lleva un tiempo más. Ahora estoy recordando, digamos, de cómo engrasaban, por ejemplo, los lazos. De ponerle grasa durante días y días y días para que el cuero vaya cediendo y vaya ajustando de una manera en el trenzado especial. Sí. Ahora me hiciste acordar. A ver, ¿qué tenemos ahí? Buen día de lunes feriado, amigos y amigas. ¿Cómo la entiendo a ojitos? Estoy hasta el moño de las letras chicas en los envases, del uso de términos ambiguos, y si encima uno está bajo la ducha y la mirada turbia ve mucho menos. Para colmo, algunos comerciantes te ponen la etiqueta del precio sobre el texto y más de una vez tuve que recurrir a una lupa para poder leerlos, porque con los lentes comunes no alcanza. Eso, si uno tiene suerte y no está en inglés, harta me tienen. Lo dice Greta y otro oyente le aclara que Ojitos no vino, que la problemática soy yo. Dice, es Clara Liz la que tuvo el problema con el shampoo. Ojitos tiene un pelo bellísimo. Y no. Hoy no está con nosotros. No, no es lindo el pelo de Ojitos. Sí, es como no. Para es mí, lindo. Yo no quiero entrar en intimidad. Para mí tiene una capelu, ¿no? No, ¿por qué dice eso? Magallanes, no es ofensivo con ella. Pero hay pelucas que quedan muy bien. Pero mírelo a Claudio Moreno. Ahora, vos sabés que frente a lo que dice Greta es interesante porque la reforma del Código Civil va a incorporar los derechos de los consumidores y entre ellos el derecho a que sea legible todo lo que está en los envases. Así que se viene una modificación con eso. Buen día, Aula Galente. Habla el Puma acá de Florida. Soguero es el tipo que se dedica a trabajar con tiento, es el artesano que trabaja con tiento de cuero, que es un trabajo muy, muy, muy hermoso que se hace, por ejemplo, se hacen lazos, sogas, se hacen los cabezales, bozales, cabestros, maneas para caballos, riendas, estriberas, estribos. Qué bueno los oyentes que nos desasnan. Pues es que un hablando año de cosas sí, para desastre. Los caballos nos desasnan. Estaba pensando en el Quique Pessoa, porque el Quique se empezó a dedicar, yo estuve hace unos años con él, hace 3 o 4 años estuve visitando la San Marcos. Córdoba. Y se está dedicando a la talabartería, pero a full, ¿viste? Entonces unas monturas, viejo, no sabe lo que son. Y además, visto que te lo cuenta con una pasión. Hace de todo. Es un hombre. Es multipropósito el señor. Hace también cada año una edición muy reducida, muy reducida de vinos. Sí, claro. De vinos pateros. Flor de peludo se llama. Flor de peludo. Es muy buen vino, sí. Como una vez nos tomamos. ¿Perdón? Sí, Flor de Peludo se llama, muy lindo. Un genio del marketing, sí. Qué fino, ¿no? ¿Conoce al señor Quique Pessoa? No, no tengo el gusto con ese sobrenombre que tiene, Flor de Peludo. No, pero el vino. El, él es un notable locutor. Hoy argentino. Beben con Mirta Legrand, Flor de Peludo. No hay nombre más telúrico que Flor de Peludo. De Peludo. Mirá lo que me salió, pelúdico, por favor. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. Martes, 21 de agosto a las 19. Trelew. Dirección y guión por Mariana Arruti. Agosto de 1972. Cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia, Argentina. El plan de fuga de más de un centenar de presos políticos bajo la dictadura militar se pone en marcha. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Si la tercera es la vencida, En la tercera temporada de Secretos Argentinos, estrenamos una sensacional obra de uno de nuestros maestros de la pluma, Julio Cortázar. A 98 años de su nacimiento, el gran creador argentino estará presente a través del único radioteatro que escribió en su vida. Adiós Robinson, con la actuación de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K y los relatos de Omar Serazuolo. En vivo, Secretos Argentinos, programa especial. Nuestro auditorio se engalana. El lunes 20 de agosto a las 19 horas, te esperamos para aplaudir juntos. Entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Invita la radio pública. Sí, el señor Carlos Ulanowski tiene muchos libros para regalar en este momento, en este día feriado. Efectivamente, porque la radio sigue regalándole libros a los oyentes. Y le voy a pedir al señor Magallanes que se ha interesado en alguno de estos libros, pero yo los he defendido a capa y espada porque son para los oyentes, no son para él. Sí. Ayúdeme si quiere. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos Dilema de la Política Comercial Externa Argentina, de Roberto Bouzaz y Emiliano Pagnotta, ¿no? Realmente me lo voy a quedar. No, le dije que no, son para los oyentes. Bueno. Tenemos de María del Carmen Garcés, Conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia, de Coligüe. Y tenemos el Leviatán Azul, Policía y Política en la Argentina, de alguien que sabe muchísimo de este tema, que es Marcelo Saín. Ah, mira vos. Me interesa. De siglo XXI. No. Este me lo... No. ¿Ese no se va a quedar justo? Le va a venir bien quedarse. No, también tenemos... Le voy a conseguir otro, pero este es para los oyentes. Tenemos nuevo manual de promotor cultural, nuevo manual del promotor cultural de Adolfo Colombres. Dos tomos. Bases teóricas de la acción, dos tomos. Entonces, uno, dos, tres, Colombres, cuatro. Que sabe un vagón de esto. Son cuatro libracos, ¿no es cierto? Cuatro libros que tienen que llamar, Ula, directamente. Sí, tienen que llamar. Teléfono. Sí, a partir de ahora pueden comunicarse al 4322-0304. Esa es la única línea entonces a donde pueden participar. Atención, 4322-0304. También está el número telefónico en nuestro Facebook para participar. No, pero vengan a buscarlos. Vengan a buscarlos. Galende, son dos niños. Che, por favor, por favor. Viejo, para la Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Solvencia. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Paz, paz, paz. Más buena paz. Sí, 10 horas 20 minutos, Otaviano, querida. La noticia trajo cierta preocupación, pero no pasó a mayores y fue el descarrilamiento del Belgrano Sur. Te habrás enterado a las 6 y 20 de la mañana. Terminó destrozando un bar que había ahí, bueno, que había en la estación. En Barracas pasó esto, fue a la altura de la estación Buenos Aires. Y lo que importa aquí es, una vez más, quiénes están gestionando el Belgrano Sur. En su momento lo hablamos, estaba a cargo de Sergio Tasselli, pero después se le sacó la concesión a Tasselli por la serie de incumplimientos que venía teniendo. La tiene la UOFE, ¿no? Y se la dio a la UOFE, y esta UOFE, claro, está entre otras conformada también por Metrovías, del Grupo Rogio, del que también hablamos, y por Ferrovías. Y me gustaría que profundizáramos un poquito en la causa que se está llevando adelante por el choque del 22 de febrero de 2012 en el 11, porque parece que nos hubiéramos olvidado, ¿no? Poco a poco la noticia va siendo cada vez más dispersa, más aislada, y sin embargo el expediente es muy trascendente porque lo que demuestra es el déficit que tenemos en materia ferroviaria y cómo en definitiva hay un comportamiento calcado por parte de las empresas concesionarias en cómo se aprovechan y cómo ha dejado el Estado que se aprovecharan de esta forma. Porque lo que acaba de presentar el fiscal Federico Delgado es en el marco de la resolución que va a tener que tomar el juez Claudio Bonadío esta semana sobre la situación procesal de quienes están imputados allí. es toda una lectura muy detallada de la triangulación que tenía montada la empresa concesionaria, un sistema que estaba diseñado justamente por los empresarios que están imputados para triangular sumas que son absolutamente millonarias y que venían de nuestros aportes, de la platita que ponemos absolutamente todas y todos para estos subsidios. Y lo que agrega Delgado es que tienen que imputar a Mario Francisco Cirigliano, el hermano de Sergio Claudio, dueño del Grupo Plaza de Inversión, controlante de la firma. ¿Cómo es el asunto? Lo que dice es que la pericia contable demuestra que hay muchas empresas a las que TVA le encomendó la ejecución de algunos servicios específicos. Por ejemplo, Cometrans, que es una de las que conocíamos, que le daba asesoramiento en la diagramación del transporte de pasajeros y en el desarrollo de un plan para la comercialización del servicio. Otra empresa, Emprendimientos Ferroviarios, Enfer, que es la que arreglaba los coches, esto también lo hemos comentado, eran ellos mismos los que tenían otra empresa que reparaban las formaciones. Pero después hay otras firmas como Plata Bus y Empresa Ezeiza SRL, es decir, van apareciendo empresas que en definitiva son de el propio grupo, son del grupo Plaza, y el tema es que las sumas millonarias que le daban era, en definitiva, un circuito que volvía a ellos mismos. Un caso concreto, el caso de Cometrans. Por servicios de asesoramiento, escucha bien, TVA se comprometía a pagarle el 3,4% de sus ingresos totales por asesoramiento. Después, ese porcentaje disminuyó al 2%, pero como compensación de esa rebaja, TVA indemnizó a Cometrans, es decir, se indemnizó a sí misma, porque Cometrans es también del grupo Plaza. ¿Querés saber cuánto le pagó? 22 millones de pesos. En el caso de Enfer, esta otra empresa, que es la que reparaba los coches de las formaciones, que están en el estado que están, porque todos sabemos que las formaciones están en un estado absolutamente deficiente, le cobraba esta empresa, Enfer, a TVA, en promedio y por mes, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos todos los meses. TVA en realidad se pagaba a sí misma, porque ese es el punto que está quedando absolutamente clara en esta investigación judicial, que entonces se pagaban sumas millonarias que venían de los subsidios y que esas mismas empresas, es el circuito que se hace en Metrovías, se aumentaban, decían que tenían incrementos en los gastos por distintos motivos y entonces obligatoriamente cada vez pasaban más millones justificados en esos supuestos gastos que en definitiva generaban empresas que eran de ellos mismos. Este es el circuito que está quedando claro en el expediente, por eso el fiscal Delgado pidió que se citara declaración indagatoria a Mario Francisco Cirigliano, un integrante de la familia que había pasado totalmente inadvertido, que no había figurado desde el principio, que apenas era una mención, pero que ahora queda claro en el expediente que era uno de los que había armado esta ingeniería, que lo que dice Delgado en definitiva era como una copa de un árbol que venía recibiendo permanentemente dinero del subsidio puesto por todos, pero que era derivado a otras empresas, en detrimento, en definitiva, del servicio que brindaba. Así que vamos a seguir con este tema seguramente durante la semana, Lucho, porque lo que se está esperando es la decisión de Bonadío con respecto a la situación procesal, no solo de los integrantes de esta empresa, sino también de quienes trabajaban, como el maquinista Marcos Córdoba, pero además de los funcionarios del Estado Nacional. Mañana más. Concha Huica. Tamoros. Gitana, acá tú serás como la falsa moneda. Ese rock and roll. Que de mano en mano va. Nos visita Concha Buica, está en Buenos Aires, mañana actúa en el Gran Rex. Me mata, che. Cruzo los brazos para no matarla, cerra los ojos. para no llorar. Temía ser débil y perdonarla. Viste que Chabela dijo hace unos años atrás que era la sucesora de ella. Que una maldición que un día permita que quien tú más quiera pague tus carales pague con mala traición. Pero además tiene una banda que no se puede querer, che, ¿no? El bajo, ¿no? Como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno. Que de mano en mano va y ninguno se. Ay. Qué lindo la música cuando los instrumentos no se apolillan, ¿viste? O sea que hay una linda melodía, hay una buena intérprete y no, los instrumentos no están ahí acompañando con fiaca. Están activos, ¿viste? Están vivos. Que allí dejara cuando se fue y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Buah, tenés que clavarte las uñas en el corazón, ¿no? Y tan acá tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Miércoles, qué maravilla. Concha Huica, estábamos escuchando La Falsa Moneda, una negra que es totalmente qué bello gitana. Tema, qué sí, bellísimo tema. A mí me impresiona eso, que no deja de tener todo el rastro andaluz, digamos, ¿no? Y ella es una negra, digamos, hija de inmigrantes, criada en Palma de Mallorca y después, digamos, haciéndose musical en el sur de España, ¿no? Haciendo su música, haciendo su recorrido musical. Te la recomiendo también para en vivo, digamos, porque la verdad es que está... admirada por Almodóvar y sí, en su momento también por Chabela Vargas. Por Chabela, o sea. Pero tiene muy buenos shows en vivo, o sea, tiene una cosa de realmente transmitir cómo siente ella la música. Bueno, ¿viste? Mañana se lo podrá comprobar en el Gran Rex. Exactamente. Única actuación de Concha Huica. ¿Vamos? ¿Estás comprometido ya? Sí, mañana tengo teatro. Yo te iba a ofrecer, tengo unas entradas súper, súper, súper. Qué pena. Pero vos te lo perdés, ¿viste? Qué pena, no puedo. Gracias. No, por nada. Magallanes, a usted me encantaría. ¿Sí? ¿Le gustaría? Me encantaría. Ir a ver a Concha Huica, digamos. Claro, sí. ¿Y no podría usted tener la misma gentileza que con el compa? Me parece que no, me parece que no. Pero después lo charlamos fuera de ahí, no se haga problema. Pero no si me ponga esa cara. No, se haga ningún problema. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Ni en pedo. Por Nacional. Argentina se informa. Minutos en la ciudad de Buenos Aires. El cielo continúa nublado. Temperatura 14 grados una décima. Humedad 92%. Expertos en relaciones internacionales rechazaron la comparación de Julian Assange con Evita. Algunos medios de prensa interpretaron que el discurso que efectuó el fundador de Wikileaks en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres fue una estrategia similar a los mensajes emitidos por la líder del peronismo. Norberto Consani, director de un instituto especializado en política mundial de la Universidad Nacional de La Plata, rechazó esas informaciones elaboradas durante el fin de semana. Es un disparate de poner a Eva Perón. Los periodistas a veces no saben qué escribir y es falta de respeto, además. No tiene nada que ver, es una cosa pero totalmente agarrada de los pelos, digamos. ¿Qué más noticia eso que me están entrevistando? Porque verdaderamente es hasta dónde llega el delirio, ¿no? Porque no tiene absolutamente un balcón con otro. Este muchacho que es hay que decir que es muy mediático, ¿no? Por ser un poco irónico, ¿no? Utilizar prácticamente el balcón y todo eso me parece otro disparate más. Tránsito. Comenzó la vuelta del fin de semana largo en la zona de la ruta 11-56-74 desde la costa atlántica hacia la autovía 2. Hay aproximadamente 950 vehículos por hora, no hay demoras y la velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. Por otra parte, un operativo de seguridad vial entre Gualeguaychú, Ceibas y Zárate de Gendarmería Nacional y Vialidad controlando velocidad y alcoholemia para evitar accidentes en la ruta 12 y 14 del Mercosur, lo que hace a la ruta 5 en Chivilcoy, 9 de julio, Luján, con mucho tránsito. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados una décima, humedad 92% y el cielo continúa nublado. Y la hora 10, 32 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10 horas 33 minutos en este momento, Nación Chilena. Estimada Claribel Medina. Para que se puedan comunicar con nosotros los oyentes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llamar, estirar el dedo bien, bien a lo largo y llamar al 4999-8700. Si llamás, no, ese dedo no, si llamás desde tu provincia al 0810-222-0870. A ver, ¿estirar cómo? ¿Cómo diría para alguien? Hasta que duela, Ula, hasta que duela. Hasta que sangre. ¡Ay! Tú que conoces mi pena. Nos vamos para el norte, che. Estados Unidos. No, aquí Estados Unidos. Vamos para ir para la zona de Salta, de la provincia de Jujuy. Es más, capaz que nos encontramos ahí en este momento con el señor Brienza. ¿Qué dice Brienza? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Luciano? ¿Bien? Pero muy bien, acá andamos, viejo. ¿Y usted? Yo en plena experiencia religiosa. ¿En qué anda? ¿En una iglesia? ¿En qué anda? Estoy yendo en un micro de Salta a Tucumán con un parlante a todo lo que da, como ustedes escucharán, de Alejandro Sanz, música salsa y melosa. Así que es más, en este momento, en unos próximos kilómetros, voy a entrar por la ruta en que Belgrano empezó su éxodo. Y yo quiero decir que los jujeños han sufrido menos que yo en su éxodo, en su camino hacia Tucumán. ¿Por qué? Porque no tenía que escuchar esta música espantosa todo lo que da. Ya, por favor. Che, contanos de qué vienen los actos, porque va a haber la marcha evocativa que va para San Salvador de Jujuy y después una reunión que va a tener la presidenta. ¿Vos tenés idea más o menos de qué viene la agenda? No. Mira, la semana empezó el viernes con la presentación del libro y la inauguración de la muestra del éxodo jujeño, una muestra permanente que se va a hacer en la Asociación Culturarte, que es la Casa de la Cultura de la provincia de Jujuy. Estuvimos el viernes a la noche con el secretario de Cultura, donde abrimos la muestra y presentamos el libro El Éxodo Jujeño. Y se están realizando festivales y cacharpallas hasta el viernes que viene. Y el martes, el 22, se inicia con la quema tradicional de la fogata de Jujuy. La presidenta va a tener un acto con el gobernador Ferner allí el mismo 22 a la tardecita, y el 23 se va a hacer el tradicional desfile gaucho y de toda la comunidad festejando, celebrando el éxodo jujeño. Sí. Esas son hasta ahora las actividades oficiales que va a haber. Yo les voy a... Sí, puedo, estoy tramitando un par de sorpresas para mañana más, un par de entrevistados importantes de Jujuy para martes, miércoles o viernes. Mira, así bien. Que no se los quiero adelantar, pero posiblemente estemos saliendo desde el Alto Comedero y desde la Casa de Gobierno, así que... Ah, mira qué bueno. A ver, tíreme una pista, ¿juega al fútbol? Sí, Ortega. Teniendo en cuenta que de River, digamos, Brienza, a lo mejor. Bueno, entonces nos vamos a mantener al tanto de esa movida, de lo que va a ir pasando en estos días también. Ahora, sí, yo ahora estoy yendo para Tucumán porque mañana presento el libro en Tucumán, en la librería de Diego, así que, y de ahí me voy para todo de nuevo a Jujuy, ¿no? ¿Anda con poncho de vicuña el señor Brienza o no? No, hace 40 grados la sombra acá. ¿En serio? Mirá vos. Sí, a la mayoría hace unos 28, 29 grados. Sí. Y de noche sí, está un poco más fresco, pero estamos hablando de 10, 15 grados. ¿Y estás con la remera abajo o no? Sí, con la remera, en este momento estoy con una remera de manga larga y un busito. Un busito. Escuchá la música que están pasando. A ver. Es como el sur, sí, el mar Majul, digamos, la de... Sí, sí, no, terrible. En cualquier momento me corto la vena con un alfajor. Bueno, ahí cortan los alfajores. Tucumana, me corto. Che, Brienza, bueno, entonces te llamamos en estos días para ver cómo siguen tus ondas por ahí, por el norte, y ver si entonces hacemos algo de lo prometido. Dale, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande. Cuídate, querete. No te digo lo de Irma Susit porque termina mal. Quiero decir solamente una cosa, ¿no? Sí. A la otra la mandaron a París. Sí. Perdón, a mí no me mandó nadie, ¿eh? A mí no me pagaron ni un centavito. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Todo bien? Lo estaba escuchando atentamente. Quería que me contara sobre el éxodo jujeño, pero usted pone música, no sé qué hace, en fin. Sí, mañana que vamos a estar un poquito más tranquilos, les cuento bien de qué va la cosa, de qué va la marcha aquí en todas las ciudades del norte, y podemos hablar y reflexionar tranquilos sobre lo que significó Belgrano y el éxodo jujeño. Perfecto, Brienza, te mandamos un... imposible, muchachos. Sí, no, ya me imagino, porque nosotros también estamos escuchando, me parece que nos llega, bueno, no, a veces llega, a veces no llega, tenemos un problema con el audio, así que mañana hablamos más tranquilo, Brienza. Te mandamos un abrazo grande y estábamos escuchando al señor. Estamos en el juez que va para Tucumán, claro, mirando las vaquitas. Se va a presentar su libro. Che, que por cierto lo leí, está muy bien, está el bueno. Eso, ¿eh? Está muy bien. Escribe muy bien. Sí, está muy bien. Sí, escribe muy bien. Y te voy a decir que una ventaja de que no, si es que la hubo, de que no haya habido diarios, es que, por ejemplo, yo tuve tiempo de lectura. A ver, ¿quién escribe mejor? ¿Hernán Brienza o Carlos Ulanowski? O sea, mala gente. Escriben cosas muy diferentes, por otra parte. Muy diferentes. A mí me gusta Carlos, yo lo digo. Para mí Carlos escribe mucho mejor que Hernán. Bueno, yo le agradezco, pero vuelvo a decir lo que le dije antes, sí. A utilizar el mismo término. Redacción. Las dos veces con ese. ¿Qué cosa? Insidioso. Eso es usted, un insidioso. ¿Sabe lo que es? No, es en, que es en latín. Búsquelo en el diccionario, no le va a hacer mal agarrar el diccionario. Un oso en inside, dice ahora. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas. 0800-345-7263. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos. Nos ponemos en contacto con el señor Pedro Brieger. ¿Cómo le va, Brieger? ¿Qué dice usted? Buenos días, muy bien, muy bien. Con muchas noticias internacionales. Vamos a dejar para el final algo de Chile, pero la noticia central, por el efecto que tiene también sobre América Latina, no, sin lugar a dudas, tiene que ver con la aparición en el balcón de la Embajada de Ecuador por parte de Julian Assange, las reuniones de UNASUR, la respuesta de los británicos. Se mueven muchas cosas alrededor de eso. Finalmente llegó el apoyo de UNASUR y del ALBA, etcétera, etcétera. Eso fue una movida importante, Pedro, ¿no? Es una movida importante. Ayer en Guayaquil nosotros habíamos, creo que, comentado que se iban a reunir los cancilleres de UNASUR. Se emitió la declaración de Guayaquil en respaldo a la República del Ecuador. Los considerandos formales que siempre hay en un comunicado, hace un pequeño raconto de lo que sucedió, y la declaración de 7 puntos es contundente: solidaridad y respaldo al gobierno de la República de Ecuador, reiterar el derecho soberano de los estados de conceder asilo, condenar enérgicamente la amenaza al uso de la fuerza. Recordemos que esto se aceleró durante la semana porque el gobierno de Ecuador el miércoles públicamente dijo que había una amenaza por parte de los británicos de entrar en la embajada, y que el jueves a la mañana, justamente a raíz de esto, se le dio el derecho de asilo a Julian Assange. Y acá un poco se respalda, o un poco bastante se respalda, la postura del gobierno de Ecuador. La decisión parece haber sido tomada por unanimidad. Resalto esto porque, si bien yo no estuve adentro y la verdad no tengo los detalles, pero al estar la declaración de Guayaquil como un comunicado oficial de UNASUR, uno puede comprender que esto fue resuelto por unanimidad. Esto incluye a los gobiernos de Colombia y de Chile. Claro. Resalto esto por las diferencias políticas que sabemos que hay dentro de UNASUR, pero que le cuesta mucho políticamente tanto a Chile como a Colombia, armar un bloque ideológico que vaya contramano de la fuerza que tienen los países de Mercosur, Brasil, Argentina y Venezuela hoy, Uruguay además, por supuesto, con la suspensión de Paraguay. A propósito de Paraguay, un pequeño paréntesis. A ver. En Paraguay, como en todos los países, se suelen realizar muchas reuniones internacionales de todo tipo de organismos, de cuestiones sociales, de la UNESCO, de UNICEF. Se vienen cancelando varias reuniones en el Paraguay justamente por el golpe de Estado parlamentario. Esto tal vez no tiene mucha difusión en los medios, salvo los paraguayos, que lo dicen con bastante indignación, ¿no? Claro, porque claro, ven como una tras otra reuniones internacionales se les caen y todas dan más o menos el mismo argumento a raíz de la situación que se creó con la destitución de Fernando Lugo. Volviendo a Julian Assange, es interesante también cómo lo analiza la prensa británica, especialmente el diario The Guardian, que es uno de los diarios más importantes, porque le viene dedicando varios editoriales, o sea, no son solamente columnas de opinión, y casi que los editoriales lo que sugieren es que a Assange ayer se lo podían haber llevado del balcón, porque el balcón estaba casi por fuera del territorio diplomático, que un policía lo podía haber agarrado de la pierna, lo podía haber sacado. Y esto es como un juego, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo que puede hacer Assange, que claramente pidió el fin de la Casa de Brujas, que recibió a Baltasar Garzón y que tuvo un discurso bastante político, insistiendo mucho en que Estados Unidos no pida la su extradición. Ese es el punto, Pedro. Discúlpame que te interrumpa, pero la verdad es que, digamos, se sabe la posición de Estados Unidos alrededor de Assange, pero ayer, digamos, estaba puesto como muy en blanco sobre negro de parte del propio Julian Assange esta situación, que a la que se suma el apoyo de UNASUR y del ALBA. Entonces pensaba si alrededor de este tema no puede armarse alguna hipótesis de conflicto entre Latinoamérica y Estados Unidos. Una hipótesis de conflicto, me imagino yo, obviamente en términos diplomáticos, ¿no? Pero ¿es posible que pase algo de eso? ¿Ves que se puede armar alguna historia de esa naturaleza? La verdad no lo sé, porque los estadounidenses todo el tiempo dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. Como oficialmente no pidieron nada, entonces la prensa británica insiste mucho, especialmente el diario The Guardian, pero no es el único, insiste que todo esto se trata de una cuestión de acusación por violación o acoso sexual, sin entrar en detalles de la acusación formal sueca, y que Estados Unidos no tiene nada que ver. Es verdad que Estados Unidos formalmente no dijo nada, claro. Y por más que Assange le pida al presidente de los Estados Unidos que diga algo, incluso si Obama llegara a decir algo y él se fuera extraditado a Suecia, también puede pasar que la justicia estadounidense intervenga y Obama diga, mire, yo no puedo hacer nada con la justicia estadounidense, porque yo soy presidente, la justicia tiene su propio carril. De allí el gran temor de que efectivamente Estados Unidos no aparezca ahora, pero aparezca en un determinado momento. Por eso es tan complicado esta situación que va, sin lugar a dudas, más allá de la acusación de violación, acoso sexual, que reiteremos, esto es importante señalarlo, Ecuador no evade el tema, por más que la prensa británica trata de insistir en que Ecuador politiza el tema a través de Assange y que esto es solamente una cuestión de delito común, como lo dice también el gobierno británico. En el comunicado del gobierno de Ecuador, el jueves, dicen claramente que ellos saben que está siendo requerido por la justicia sueca y que no quieren poner ningún obstáculo a la justicia sueca. Mm. O sea, en eso la postura del gobierno de Ecuador es muy clara. Y después dice, el problema es otro. El problema es que lo van a extraditar a Estados Unidos y también después todo la cuestión sueca va a quedar completamente al margen y va a tener mucho más fuerza lo que pase dentro de Estados Unidos. Claro. Pedro. Así estamos a hoy en algo que desde el jueves se disparó y se convirtió, sin lugar a dudas, en un tema de política central. Bueno, Pedro. Sí. ¿Cómo le va? Magallanes lo saluda, claro. Ah. ¿Cómo está Londres? Bueno, usted sabe igual que yo que Londres es muy linda, pero yo quería hablar de Chile. Claro, a usted Santiago de Chile no le debe gustar mucho, ¿no? Es una ciudad de la bueno, más linda. Pero usted no está en Santiago de Chile ahora, está en Londres, me imagino. No, Magallanes, yo estoy en Buenos Aires hoy. Lo lamento, ¿por qué? Sí, Magallanes, le dije eso, ¿no? No, en Buenos Aires está. Sí, en Buenos Aires. Sí, o sea, a ver, usted sabe, Magallanes, que nosotros compartimos algunas cosas en común. Yo le dije que me gusta la polenta también. Sí. Pero sí, terminaron los juegos y... Sí, disculpen una cosa. Parece haber desaparecido el mapa. Sí. Pero está en Buenos Aires, pero no en Maipú 555. Bueno, porque nosotros le dijimos que no, que se quede en la casa, digamos, no hay problema. ¿Y por qué él sí? Pero yo porque no. Sí, eso son cosas que hablo yo con Pedro, no claro, son cosas que tiene que hablar. Tiene razón, en este caso el señor Magallanes no tiene razón. No son todos nuevos botones, Pedro. Entonces hable mire, de... Mire, se sumó Blanowski, ¿qué pasa? Sí. Que hable de Buenos Aires, que no hable de Londres. No, Magallanes, si usted quiere que hablemos de Londres en otro momento, usted sabe que nos gusta mucho Londres, que tiene unas callecitas tan lindas, tan espectaculares, no arruine el momento. En otro momento hablamos de Londres, déjeme hablar con el señor Galende sí. Un poco de Chile todavía. Sí, mejor, me interesa un poco más que las acusaciones vulgares de mis compañeros. Bueno, si no queda otra. Galende, Pedro Galende. Pedro. Sí, un gusto, Magallanes, es un gusto. Dígame, Pedro. Dios me libre. Siga. Claro ese señor. Sí, hay que trabajar con la antiojera y con sí, hay que seguir para adelante, como los caballos de tiro. Sí, bueno, como los caballos de tiro son los carabineros chilenos que entraron ayer a otro de los colegios tomados, desalojaron el último de los colegios tomados. En realidad uno no puede decir desalojado porque lo encontraron vacío. Esto es insólito, realmente lo que están haciendo los estudiantes chilenos de dejarlos en ridículos a los policías que vienen como tortugas ninjas con todos sus escudos, todo su aparato, fuerza represiva. Pero lo interesante que en uno de los colegios tomados, en uno de los colegios más importantes, que se llama el Instituto Nacional, no solamente que amaneció cerrado hoy, sino que los carabineros se quedaron adentro del colegio. Hay una foto publicada por el diario La Nación de Chile, donde se ve un carro de asalto, donde se llevan detenida a gente, que está adentro del colegio. Se quedaron adentro del colegio los carabineros. El portal del Instituto Nacional, o sea, la página web del Instituto Nacional, dice: bienvenidos a la comunidad educativa del Instituto Nacional, se informa a profesores, alumnos, asistentes, etcétera, etcétera, que a partir de mañana, o sea, hoy, lunes 20 de agosto, el colegio permanecerá cerrado por reparaciones hasta nuevo aviso. Por lo tanto, quedan suspendidas todas las actividades escolares y no habrá ingreso al establecimiento. Insólito. Por supuesto que hay un comunicado de los alumnos también al respecto, y en el comunicado los alumnos, muy bien redactado, otra vez hay que señalarlo, se refieren al desalojo del colegio realizado por los efectivos de carabineros, que ellos son los que están haciendo destrozos adentro del colegio. Claro, claro. Y más allá de las acusaciones de quién destroza el colegio, hay algo importante, y es que el alcalde de Santiago había dicho que no iban a desalojar las tomas de colegio donde por votación democrática fueran aprobadas estas tomas. Bueno, esto no se está realizando. El comunicado de los estudiantes del Centro de Alumnos del Instituto Nacional General Carrera lo que dice es que el alcalde de Santiago no está cumpliendo con su palabra en esto que parece un juego del gato y el ratón, donde los carabineros van a los colegios tomados, los desalojan, los alumnos los vuelven a tomar, los carabineros vuelven a entrar, hasta que se termina con esta imagen tan grotesca de un carro de asalto de los carabineros adentro de un colegio. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Sí, discúlpeme. Sorry, my friends. Le pido disculpas, Pedro. ¿Por qué pensé que había estado en Londres, pero nos habla desde Santiago. ¿Cómo está Santiago, Pedro? No está en Santiago. Otro día hablamos de Londres, pero con gusto. Usted sabe que a mí me gusta hablar de Europa. Yo sé que a usted Santiago de Chile no le dice demasiado. También es verdad, no es una de las ciudades más lindas. No se puede comparar con alguna de las ciudades que usted y yo visitamos. Latinoamérica. Lo hablamos en otro momento. Sí. Magallanes. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo vuelve a la Argentina? No, yo estoy en Buenos Aires el viernes. Usted no escucha, Magallanes. No estoy solamente en Europa, Magallanes. No estoy solamente en Europa, entiéndalo. ¿Y cuándo vuelve? Se enojó, se puso mal. Se enojó, está bien. El viernes estoy ahí, Magallanes. Los puntos sobre la silla. ¿Lo vamos a esperar al aeropuerto? No, Magallanes, usted Magallanes, no escucha. Estoy en Buenos Aires. Galende, explícale, por favor. Lo tengo que educar, Pedro. ¿Tiene en Europa solamente este sí, señor? Sí, sí, tiene la cabeza solamente allí, la verdad. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Cómo sabe lo que pasó ahí en Santiago? Porque leo la prensa chilena, tengo contactos, hablo con gente en Chile. Pedro, no le respondas más, no tiene sentido, porque bueno. Magallanes tiene a veces, sobre todo los feriados, tiene algunas dificultades. Bueno. Ay, le voy a traer otra vez una Sachertorte de Viena, esas cosas. ¡Ah, Viena! ¡Sachertorte! Estimado Pedro. Pedro, gracias. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo, señor Pedro Bríguez, desde Santiago, Chile. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Escuchando a Oscar Alemán. Estamos escuchando Abrí en Portugal, sordo. No. ¿Cómo es? Perdón. El sordo fue para usted. Ah, ok. A veces pasa. Qué lindo. Pero ya vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Eso te quería hablar. ¿De qué? Abril 2013, sí. No cuentes conmigo. ¿Abril 2013 que te vas a Portugal? Mirá vos, qué lindo. Nos vamos juntos, hola, nos vamos juntos, vamos a Lisboa a caminar. Yo quiero ir a tomar todos los tragos que... todos los tragos que se tomaba Pereira, viste, por ahí, por Lisboa. A sostener tragos. Gran vino, ¿eh? Sí, claro, sí. En especial el blanco. Qué lindo, ¿eh? ¡Alú! Hola, ¿qué tal? Soy Fernando de Flores. Está bárbaro todo lo que está planteando esa doctora sobre el Código Civil, salvo lo del hijo mayor de 21 años. Realmente vamos a prolongar más todavía la adolescencia. Chicos que no trabajan y están mantenidos. Y aparte me parece un tanto discriminatorio porque es una minoría la que puede estudiar a la universidad y no beneficia a otro tipo de gente, a otro nivel social. Bueno, quería comentar esto. Gracias. Sí, buenos días. Os llamaba mañana más porque tengo una duda. Estoy escuchando a una señora que realmente no sé cuál es su cargo para reformar el Código Civil. Y los padres tienen que mantener a los hijos hasta los 25 años. Me parece que son muchos años, es mi opinión. Y van a controlar si los chicos estudian o van a la facultad por ir, nada más. Total, los padres los mantienen. Bueno. Cintia, te quiero hacer una consulta. Soy Guillermo. ¿Hay algún monto máximo que te puedan aumentar por año de alquiler? En mi caso pagaba 1.500, me lo quisieron llevar a 2.000 de un saque. Cuando anteriormente en los contratos me figuraba que me aumentaban un 20% por año. Conversando con un locatario, llegamos a un aumento de 300 pesos. Pero quisiera saber si por ley hay algún tope en los aumentos anuales. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Vos sabés que este tema también es muy interesante, sobre el que opinaban los oyentes, sobre la modificación para llegar a los 25 años con alimentos, que seguramente vamos a seguir profundizando acá, y porque también el Código Civil tiene previsto que haya artículos vinculados directamente con los alquileres, porque hasta ahora eran arreglos entre las partes y entonces muchas veces se sufrían abusos justamente. Entonces vamos a profundizar con el tema del código. De hecho, estábamos charlando, Lucho, de poder todas las semanas tal vez tratar cada uno de los temas para ir profundizando y que no sean muchos temas a la vez, porque los cambios son muchísimos. Este de los alquileres es uno, y hubo en la provincia de Río Negro también una iniciativa para que el alquiler no pueda exceder entre el 0,8% y el 1% del valor de la propiedad. Pero esto es para los alquileres que tiene el Estado con las partes. Sería interesante que se legislara para todos. Buenos días, queridos amigos de Mañana Más. Buenos días, Lucho, y a todo su hermoso equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano. Solamente llamo para mandarles muchos besitos a todos, chicos, y decirte, Lucho, gracias. Gracias por esa hermosa música que pusiste de la española que vino a la Argentina. De nada. ¿Tenemos alguna que haya entrado por Facebook también? Qué didáctica la jueza que habló. Sé que la entrevistaron anteriormente, pero vuelvan a hacerlo porque es impresionante cómo explica tan claramente temas que son un poco complicados para las personas comunes. Es verdad. Susana. Es verdad, pero yo insisto un poco con esa idea de que efectivamente está pasando algo en la vida política, en la vida social de este país, que genera muchas transformaciones y que hay que dar cuenta, o explicar, mejor dicho, no dar cuenta, sino explicar de qué se tratan esas transformaciones. Inclusive, la idea de que son transformaciones que no tienen que ver con una esfera, digamos, que a uno le pasa por arriba de la cabeza, sino que tienen que ver con las cosas concretas y, digamos, palpables de cada uno de nosotros, ¿no? Estas modificaciones sobre las relaciones de la familia y qué hacer frente a un fracaso afectivo, etcétera, también me parece que van esa línea, digamos, en la línea de una transformación profunda que estamos viviendo todos como sociedad. Como personas también, obviamente. Son las 11 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados, 5 décimas. Julio Lac concurrirá al Congreso para exponer sobre el proyecto de unificación de los códigos civil y comercial. El ministro de Justicia de la Nación ampliará mañana los detalles de la iniciativa que introducirá nuevas normas en la vida cotidiana de los argentinos. La jurista Aida Kemmelmacher de Carlucci, una de las autoras del texto que debaten los legisladores, explicó el contenido del proyecto. Este proyecto dice lo que dicen todas las leyes de derecho internacional privado prácticamente de todo el mundo. Se puede elegir la ley aplicable, pero eso no se puede hacer cuando hay partes vulnerables. Por ejemplo, no rige para los contratos en consumidores, no rige en las relaciones de familia. Si voy al tema alimentos, por ejemplo, este proyecto le da gran derecho de acceso a la justicia al alimentado. Le permite reclamar ante el juez de su domicilio, ante el juez del domicilio del demandado, ante el juez donde debe cumplirse la obligación, ante el juez, todo lo que le vaya conveniendo a la parte vulnerable. O sea que este proyecto es ampliamente protector de los derechos de la parte vulnerable, sea de un contrato, sea de una relación que nace de la ley. La madre de Candela Rodríguez denunció que está paralizada la causa por el asesinato de su hija. Carola Labrador dijo que la investigación no avanza y aseguró que entre los procesados en el expediente está el autor del crimen. Recordemos que la niña de 11 años, Candela Sol Rodríguez, fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y luego apareció sin vida en un terreno baldío de Villa T6 a un costado de la autopista del Oeste. Tránsito. Mucha gente a la autopista al oeste y en la zona de la Basílica de Luján, porque ahí se hace la reunión juvenil de la Acción Católica. Por favor, mucha precaución en la zona y circular por las calles internas de Luján a una máxima de 40 kilómetros por hora, lo que hace al túnel Cardenal Zamora en Villa La Angostura totalmente habilitado para todo tipo de vehículos, máxima 40 en la alta montaña en Neuquén. Recordemos también que toda la zona de la ruta 9 entre Rosario y Buenos Aires circulan muchos camiones a esta hora, máxima para ellos 80. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 91%. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Más, viejo. Siempre hay un poquito más. Mi nombre es Adalberto Flores. Y desde este córner, desde este rincón, desde este vértice, voy a pasar un tangazo, viejo, y se lo quiero dedicar a usted, Carlos. Pero muchas gracias, Adalberto. Usted sabe que siempre lo escucho con tanta atención y cariño. Y en usted, y a través de usted, a todos los oyentes de Radio Nacional, un tangazo del año 1943. Hoy que es feriado. Mi año. Viejo, nací en el 43, decía el tema de Pito Fae. Yo le quiero decir una cosa, suban el volumen, viejo, porque lo que van a escuchar es una obra maestra del tango, un tangazo de Troilo y Cadícamo, el tango es Garúa. ¿Y quién lo canta, viejo? Alguien realmente inolvidable y espectacular. Fiorentino, viejo, y peludo nomás. Thank you. viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y aunque yo quiera apartarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la selva, este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que la sombra malabunga y malalombra, garúa tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo, y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Arrancarla, desecharla, olvidarla. Tremendo. Es inútil, viejo. Es inútil, viejo. No lo intente más. ¿Tiene un mal de amor? Viejo. El abismo para mí es un cielo en el cual este barrilete melancólico se remonta, viejo. Yo cuando me remonto abajo, me remonto para abajo y ando planeando por los sinfines de la melancolía. Pero siempre hay una cañita que a uno lo saca a la superficie. En este caso un tango. Componer un tango y sacárselo del medio del pecho ese dolor, esa ausencia, y hacerlo obra de arte, es lo mejor que uno puede tener. Por eso yo le aconsejo a la gente que escriba. Abuela, agarre la virome, agarre un papel, o agarre la computadora y ponga en el Word. No, Google. En el Google y en el Word. Word. ¿Cómo es? A ver, perdón. En el Word. Sí. Word. Todas las palabras que seguramente ante la hoja en blanco le van a brotar, déjelo plasmado. Intente, dé sus primeros pasos en la poesía, gatee en el arte, que eso queda para siempre. Escríbale a su hijo, a su marido, a su madre, aunque no esté, a su nieto, escriban. Déjenlo plasmado en un papel, intenten, jueguen. La poesía es esa cañita. Cañita, ese anzuelito que a uno lo saca a la superficie. Sí, estaba pensando, me interesa su reflexión, Alberto, pero sabes que yo veo mucha gente que resuelve siendo al boliche acá al lado, por ejemplo. ¿También? Sí, también, es una alternativa, digamos. Viejo, es que también la vida es una barra. Uno en esos momentos se acoda, en el medio de la vida. Botella. Recuerda, sí. Y del recuerdo brota lo que sea. Escriban, y por más que quiera, escriba, viejo. Están gateando en el arte, me gustó esa frase, ¿eh? Bueno. Pues para usted si le gusta, viejo. Está tirando una... Atiemos juntos, sea usted mi andador y enséñeme los primeros pasos. Mi nombre es Adalberto Flores. ¡Me está apurando! Sí, gracias. ¡Me está apurando, Carlos! Gracias por haberme dedicado Garúa. Además, que tiene vincula tanto con lo que fueron nuestros últimos días tan lluviosos. Claro, viejo. Bueno, me voy. ¿Por qué la productora me está echando? No le está echando. Si molesto, me voy. No, viejo. Alberto, ¿cómo va a estar molestando? No, me voy, viejo, no. Ahora, no se pierda el plato. Deje que no. ¿Cuál de las dos productoras? La señora ahí. Sí. ¿Cómo la señora? La de la blusa prominente. La señorita, ¿verdad? A Alberto le quiere decir, no se pierda el plato de comida que apareció en la mesa. Me quedo entonces. Quédese, por favor, gracias, Alberto. Más. Más. Mañana. Más. Sí, 11-11, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en el Senado. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Senado de la Nación. ¿Dónde estás? Perdón, ¿dónde estás escondido? Hace unos instantes ha comenzado una conferencia de prensa a cargo del senador Aníbal Fernández. Tiene que ver en un principio con la presentación de un proyecto de ley para combatir, para luchar contra la violencia de género. Si te parece, escuchamos un tramo de lo que está señalando el senador Aníbal Fernández, que está acompañado de la senadora Elena Corregido, que es coautora de este proyecto de ley. Impensadas, de mucho dolor de familia, de lastimar, de agredir de forma casi hasta la muerte e inclusive con la muerte de alguno de los miembros de la familia, y el denunciado sigue estando en el hogar o se manda a la mujer o a sus hijos a tener que seguir viviendo en el mismo lugar en el que está el denunciado. Obligarlo a disponer los alimentos cuando fuese excluido del hogar, si fuese él el único sostén del hogar. Suspender la aportación de armas y decomisarle las armas que tuviera si es que ha sido denunciado en estos términos y la justicia ha actuado en tales sentidos. Prohibir contratos sobre bienes de las personas damnificadas. No es nada difícil de imaginarlo, que cuando sucede una situación de esta característica, y la mayoría de los casos son mujeres, la inmensa mayoría, desvalidas, golpeadas, lastimadas o profundamente agredidas con su familia, además sufren lo que significa la utilización o la manipulación de los bienes que las perjudican y que las preocupan. Es que ustedes habrán escuchado que el propio análisis del nuevo Código Civil prevé que estas situaciones no siguen adelante. Se le prohíbe al agresor el cobro de los haberes de la persona damnificada. Se deberá comunicar a la Seguridad Social para que la persona que fue víctima de esta característica pueda ser atendida en tales consecuencias. El objetivo es este, es un objetivo absolutamente amplio y absolutamente ambicioso de nuestra parte. Seguramente no será la solución final, si la tuviéramos nos encantaría, pero sabemos que no la podemos tener de nuestra mano, y que el planteo que estamos haciendo es una más, no deroga ninguna ley, es una más que trata de darle a los magistrados la facultad, los elementos y las posibilidades para que puedan tener una herramienta que recepte esta denuncia por cualquiera de los que pueda denunciarla, o del grupo familiar o de su comunidad, o específicamente de cualquiera de los profesionales o cercanos a la familia que pueda hacerlo conservando su identidad, y que garantice entonces esta diferenciación. Este es el primero de los proyectos que estamos presentando. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Bueno, esta sí parte de la palabra del senador Aníbal Fernández. Este proyecto de ley que tiene que ver con luchar contra la violencia de género, como señalaba el senador, que no modifica ninguna de las normativas existentes, sino que busca hacer un complemento para las leyes ya existentes en materia de violencia contra la lucha de género. Va a aceptar preguntas el senador seguramente cuando termine la conferencia, después de presentar otra de las iniciativas que está exhibiendo aquí en el Senado de la Nación y que espera que tenga próximo tratamiento en la Cámara. Hernán, querido, muchísimas gracias por tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo desde el Senado de la Nación. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. organiza un escuadrón de caballería llamado Los Decididos, que eran de chicos de entre 15 y 17 años, que luego van a continuar en toda la guerra civil y la guerra de liberación, y van a morir en acción de guerra, o van a morir viejos, con grados de coroneles, tenientes coroneles. Esa clase que se pliega era clase importante, pero ya españoles americanos. Los españoles ibéricos no querían saber nada con todo esto. Los decididos acompañan al ejército de Belgrano, el resto de la clase dirigente, no todos tampoco, se quedan en Jujuy. Fue una cuestión llamativa que se haya logrado armar un cuerpo de caballería con esta gente. Yo creo que eso dependía mucho también del liderazgo que iba manifestando Belgrano sobre la gente. Belgrano es un hombre que va a tener acá en el norte argentino una transfiguración total. La transfiguración de Belgrano y el sacrificio que Belgrano hace por su patria es realmente notable. Porque a Belgrano le tocó combatir no solo contra los realistas, sino contra la oligarquía porteña, que nunca entendió cuáles eran los planes. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Héctor Enrique Medina León y me dedico al estudio y la difusión de la historia. Nacional, una radio con historia. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Más, más. Mañana más. 6:17, Carlos Ulanovskis. Bueno, se están cumpliendo 98 años del nacimiento de Julio Cortázar, que ha dejado para la posteridad enorme obra, una obra enorme que permanentemente se está reeditando. Y en todo caso faltaba algo. Él dejó escrito un solo radioteatro, sí. Y ese radioteatro va a ser grabado hoy en esta radio. A las 20 horas, ¿no? A las 7 de la tarde, va a ser emitido en el programa Secretos Argentinos el próximo domingo, el domingo 26, a las 8 de la noche. Nos ponemos en contacto entonces con el señor Marcelo Camaño. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Ahora, vos sos guionista, pero esto ya estaba escrito, digamos. Esto ya estaba escrito, sí, esto es... Descansaste, digamos, miraste el laburo. Claro, hicimos una pequeña adaptación para que sea un poquito más gracioso. El radioteatro es una parodia de Robinson Crusoe, se llama Dios Robinson. Cortázar ya había sido uno de los traductores de Robinson Crusoe. Y esto se originó en su momento aparentemente para una radio española que le había pedido a distintos escritores versiones así libres sobre algunos clásicos, pero nunca se había hecho en Argentina. Yo tengo en la memoria... Hola, Marcelo. Hola, Carlos. Tengo en la memoria que en una revista que se llamó Los Cuadernos de Mr. Crusoe, justamente, ¿no? Salió en formato historieta esto. Mirá. Sí, pero bueno, es otro formato. Este es el formato radioteatro. Y va a tener la actuación de Víctor Laplace, Karina K. y Oski Guzmán, y los relatos de Omar Cerasolo. ¿Qué otras características radiales va a tener? Mira, el original tiene muy pocas indicaciones para los técnicos, para el operador, es decir, para los efectos especiales. Y tiene un pedido también de un tema musical de Duke Ellington, que todos sabemos que a Cortázar le gustaba mucho el jazz, y especialmente también Duke Ellington. Y nosotros estamos tratando de meterle un poco más de efectos para allornarlo más, para meter más la veta de humor que tiene el radioteatro, que en alguna versión que hemos escuchado previamente, como la española, está muy formal, está muy seria, está muy hasta densa, te diría, cuando en realidad es un capítulo que tiene que ver con esta idea del imperio cultural y de cómo las ideas foráneas se meten en la cultura de un país, etcétera, etcétera. Es muy interesante esa etapa de Cortázar que escribió esto, ¿no? Seguro. Y creo que va a ser también muy interesante para la gente venir a presenciar la grabación en vivo de este radioteatro, hoy a partir de las 7 de la tarde, ¿no, Marcelo? Hoy a partir de las 7 de la tarde, sí, es entrada libre y gratuita hasta que se llena la sala. Claro. y bueno, es una actividad también más de la radio pública para festejar de alguna manera estos 98 años que va a cumplir Cortázar en estos días. Son estos personajes que, aunque no estén más, para la memoria popular siguen cumpliendo años, obviamente. Mario, y la idea es tomarla, digamos, es tirar una toma directamente o se va a ir editando? ¿Cómo, técnicamente, cómo la van a resolver? Para nuestro programa, para Secretos Argentinos, es la primera vez que lo vamos a hacer con público. Claro. Así que todo lo que te digamos hoy es ensayo de lo que vamos a intentar realizar. Vamos a intentar que sea de una sola toma, pero si tenemos alguna falla en un furcio o alguna falla técnica, bueno, pararemos el público. El público generalmente que va a ver esto, que ha ido a, que suele aparecer para acompañar las dos carátulas también, está acostumbrado, entonces forma parte del espectáculo que ellos también van a ver. Seguro. Pero esperemos que no nos pase mucho. Vas a estar con la operación de Fernando Ponte, cuídate ese rasgo porque... No, Ponte generalmente hace la operación de la grabación de todos nuestros radioteatros y es un compañero importantísimo para que esto salga bien. Ahora, perdón, Camaño, Ponte va a estar y a mí no me convocaste esta vez. Cintia Ottaviano, te saludo, no, y estoy muy todos. Ofendida. No puedo con todos. No puedo con todos, te juro que no. Yo estoy adquiriendo esa frase, Camaño, que me la enseñaste hace muchos años. Bueno, sí, es una muy buena frase. Es bueno, bueno. Es que todos son muchos, ¿viste? Sí, claro, no, son malón. Claro. Todos en muchos también es una muy buena frase. Claro, demasiado. Che, te mando un abrazo grande. Bueno, y suerte para hoy en la tarde y obviamente para la emisión también. Que ahí está Fernando Ponte en este momento, digamos, poniéndose propios efectos, digamos. Vos lo nombrás ahora, decí la palabra Fernando Ponte. Fernando Ponte. Mirá. Tiene esas condiciones. Marce, un abrazo grande, viejo. Un abrazo, gracias. Nos vemos, chau. Bueno, el señor Marcelo Camaño, guionista, y también en este caso Ulanowski, junto a Miriam Lewin, los que van a llevar adelante, digamos. Exactamente, ¿no? El programa Secretos Argentinos al aire va el domingo que viene, el 26 de agosto de 8 a 9 de la noche, que es el horario habitual de este programa de Radio Nacional. Pero hoy, a las 7 de la tarde, en vivo, en el auditorio, se graba el Adiós Robinson de Julio Cortázar. Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte, con el fin de semana y que están sucediendo y que tienen su consecuencia en este feriado en la República Argentina, como por ejemplo el partido que están jugando por la Primera B Nacional en este momento Banfield y Aldo Civi, haciendo su presentación en la categoría. Banfield es uno de los equipos que perdió la categoría en el torneo de Primera División y hoy está haciendo su debut porque le dieron libre la primera fecha. Le está ganando Aldo Civi en 24 minutos del primer tiempo, 1-0 al Taladro. Está Gabriel Mariotto, reconocido, hincha sufriendo, de Banfield, exactamente, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en este momento con cara de hincha de Banfield, ¿no? Pasándola... Sí. No bien por el momento. Además de lo que sucede en la Primera B Nacional, hoy también continúa la fecha de Primera División. Aprovecharon el feriado para que se jueguen tres partidos: Quilmes Unión, Arsenal Argentinos Juniors y Newell's San Martín de San Juan. Serán los tres encuentros que completarán la fecha. Pero el fin de semana dejó algunas cosas interesantes con jugadores que representan a la Argentina hace tiempo en el seleccionado nacional. Por ejemplo, comenzó a disputarse la Liga Española de Fútbol. Es una temporada en la que el Barcelona tendrá miradas distintas a las que venía teniendo en los últimos 4 años durante el ciclo del Pep Guardiola. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque quien fue el técnico del que para muchos es el mejor equipo del mundo, el Barcelona de Guardiola, ha dejado su lugar. Parece que no sufrieron demasiado los muchachos del Barça, porque en su primera presentación le ganaron 5-1 a la Real Sociedad. Evidentemente hay una defensa de una idea que tiene mucho que ver con la identidad de lo que significa el Barcelona como institución, no solamente como un equipo de fútbol, y esa idea tiene su consecuencia lógica en quien se formó en el Barcelona, fue futbolista, también fue ayudante de Guardiola como técnico y hoy tiene la responsabilidad de dirigir al mejor equipo del mundo, que es Tito Vilanova. ¿Cómo está Messi en medio de todo esto? Recordamos que la temporada anterior de Leo Messi había marcado un récord en competencias oficiales. Él en temporada 2011-2012 hizo 82 goles en 73 partidos. 82 en 73 partidos, un promedio arriba de un gol por cada partido que jugó Leo Messi con la camiseta del Barça y sumando los partidos oficiales del seleccionado argentino. Ayer en su primera presentación hizo 2 con la camiseta del Barcelona. Evidentemente, para Leo Messi, que había convertido también con la selección frente a Alemania entre semana, sigue todo por el mismo camino. Otra de las cosas importantes fue la del Manchester City, porque acá aparecen 2 jugadores que tienen también un arraigo muy importante en la Argentina por su presente uno, Agüero, y su pasado otro, Carlos Tevez, con la camiseta de la selección. Ayer el City le ganó 3-2 al Southampton. Uno de los goles, el primero, lo hizo Carlitos Tevez. El gol no solamente es lo que destacó a Tevez. Ya en un partido anterior del City, cuando había convertido, se levantó la camiseta y abajo tenía otra remera con la inscripción Fuerte Apache. Bueno, ayer, después de convertir el gol, se levantó la camiseta y debajo decía Lugano 1 y 2. Muy bien. La verdad que sí, porque tiene que ver con lo que fue la infancia de Tevez, su construcción como persona y en los barrios donde él jugaba al fútbol. Él jugaba en los potreros de Lugano, de Fuerte Apache, y está eligiendo distintos barrios populares de la Argentina, del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, para dedicarles a ellos los goles que hace en el máximo nivel competitivo y económico que tiene el mundo del fútbol. Ayer, cuando se levantó la camiseta, muchos esperaban que vuelva a estar la de Fuerte Apache, y sin embargo, la referencia de Carlitos Tevez fue para Lugano 1 y 2. En ese mismo partido se dio la situación de Sergio Agüero, que es lo lamentable que dejó, sobre todo para el técnico del seleccionado argentino, el fin de semana en el comienzo de las ligas europeas, porque sufrió una lesión de rodilla que todavía no está el diagnóstico definitivo. Ayer a la tarde había muchas especulaciones, porque cada vez que se habla de una lesión de rodilla, siempre se teme lo peor, que es rotura de ligamentos cruzados, y de eso se empezaba a hablar ayer a la tarde, hasta que apareció en su cuenta de Twitter el propio Sergio Agüero, que es el deportista argentino que tiene más seguidores en Twitter, más que Leo Messi, que Manu Ginóbili, que están ahí cerca. El que más seguidores tiene de todos los argentinos es el Kun Agüero. Tiene una cuenta administrada, pero que está realmente muy bien utilizada, y él en su cuenta de Twitter aclaró que por ahora era un golpe muy fuerte, que descartaba una lesión ligamentaria, y que seguramente tendrá un tiempo de recuperación entre por lo menos 15 o 20 días, pero que no se trata de una lesión que va a alejarlo varios meses de la primera del Manchester City y en consecuencia de la selección, porque falta poco para el 7 de septiembre, que Argentina tiene que jugar en la provincia de Córdoba frente a Paraguay, y lógicamente que el Kun Agüero iba a ser uno de los convocados por Sabella. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy tratando de hablar con Clara. No, le estaba comentando aquí al joven de deportes que TV me copió. ¿Por qué? Bueno, porque yo hace como 3 semanas hice un hoyo en uno. Sí. Y me levanté. Decía Lugano 1 y 2. Un hoyo en uno y tenía la de Nordelta abajo. Sí, pero me parece que son como 2 lugares bastante opuestos, Magallanes. Gracias a Dios. Sí, me imagino para usted y para Tevez también, en este caso. De eso se trata un poco la y cosa. El tipo vive haciendo hoyos, es tremendo. Sí, en uno, además. Estimada Clara Liz, ¿qué es lo que nos resta del día en términos climáticos? Para ver si salimos con paraguas. Sin paraguas nos quedamos en la cucha, ya que es feriado. Bueno, salimos con paraguas porque hacia la tarde yo confirmo, calculo que 16:07 arrancan las lloviznas aisladas, vientos leves. ¿A qué hora? 16:07. Exacto. Basta, basta. ¿Cuándo viene Ojito de Miel? Basta. No, porque es insoportable la situación. Yo mañana vuelvo, así que si no le gusta, no venga usted. Uy, qué viol. No me va a defender. Bien, perfecto. Ya ni en pedo la defiendo. No, claro. Me parece que es un huevo. Está muy bien. No sé qué shampoo usa, pero la verdad que el pelo a usted le quedó muy mal también. No tiene pelo. Señoras y señores, el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11:30, cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 91%. El senador Aníbal Fernández presenta un proyecto de ley para luchar contra la violencia de género. Hernán Mundo con más información. Gracias, Fernanda. Presentación a cargo de Aníbal Fernández, que acaba de finalizar en el Senado de la Nación, Salón Ilia, más precisamente, para detallar aspectos que tienen que ver con el proyecto de ley que se ha sido exhibido, ha sido presentado en lo que tiene que ver con sus contenidos más importantes. A ver si podemos tener alguna palabra. Estamos en vivo para Radio Nacional, senadora, corregido. ¿Alguna impresión muy sintética de lo que resume este proyecto de ley que van a exponer aquí en el Senado de la Nación, que van a presentar aquí? Sí, bueno, en realidad que tiene en cuenta la cuestión de la violencia familiar como el abuso de poder de quien ejerce el poder, que contempla no solamente a la familia en sentido reducido, sino a la familia en sentido amplio, es decir, incluye novios y exnovios, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, a las exmujeres o al hombre, que puede ser también violentado, que propone también el juicio por violencia familiar, y sobre todo que pone en evidencia al violento, al agresor, porque se comunica a las obras sociales, a las prepagas, para que esa persona, además de las sanciones que va a tener, haga la rehabilitación y los servicios comunitarios que el juez le imponga, y la capacitación a todos los institutos, a todo el personal de salud pública, de educación, de la justicia, de la policía, que son las personas que siempre están en proximidad con las personas violentadas o agraviadas. Bien. Breves palabras, entonces, aquí le agradecemos el testimonio de la senadora Corregido en esta primera expresión respecto de este proyecto de ley. Está comenzando a hablar el senador Aníbal Fernández luego de esta conferencia de prensa, refiriéndose a otros temas. Si ustedes disponen, escuchamos brevemente su palabra. Los jueces me parece estupendo. Pero usted tiene diálogo con la presidenta, ¿sabe si sí, la presidenta y su equipo más íntimo está pensando en no una reforma forma parte, no forma parte de nuestra agenda. Más honestidad no puedo tener en lo que le estoy diciendo. No forma parte de nuestra agenda. ¿Y por qué no forma parte de la agenda? Porque no forma parte. Porque cuando yo miro la agenda no está el tema, no forma parte. De alguna manera que se comienza a hablar de este tema, ¿no hace también pensar que del otro lado, del lado de la oposición, quizás no hay candidatos? De alguna manera, por algo este tema se está hablando. Pero no forma parte de mi agenda. No voy a hablar de un tema que yo no le, pero no le quiero dar entidad a algo que no tiene que no forma parte de mi agenda. ¿Pero la presidenta ya tiene un candidato? Pero váyamela a la presidenta, faltan 1.170 días para la elección. Mire el tiempo que falta, son como si fuese 40 siglos. Seguramente si usted le preguntara, si tuviera la oportunidad de preguntarle en la más alto grado de honestidad intelectual y confianza personal, es decir, que no lo sabe, porque no lo sabe, no tengo duda de eso. Recién entramos de la palabra del senador Aníbal Fernández, refiriéndose a alguna consulta periodística en lo que tiene que ver a generar algún proyecto de ley para avanzar en la reforma constitucional, desterrándolo entonces por lo que está indicando el senador respecto a que haya alguna intención del gobierno nacional en este sentido. Preguntas que van terminando y el senador Aníbal Fernández que se retira aquí en el Senado de la Nación después de haber presentado un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia de género. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tecnópolis abre sus puertas para homenajear a José de San Martín. Durante todo el día se realizarán actos especiales para recordar la vida y obra del libertador. El historiador Norberto Galasso se refirió al protagonismo del padre de la patria en los momentos de la lucha por la independencia del país. Mitre hace de la Revolución de Mayo un movimiento anti-español porque lo quiere convertir en un movimiento pro-británico. Y entonces, si San Martín viene siendo un veterano casi de la guerra del ejército español a sumarse a esta lucha, San Martín sería un agente inglés, cosa que si el padre de la patria es un agente inglés, tenemos una situación muy curiosa, ¿no? Entonces hay que reinterpretar la Revolución de Mayo y mostrar a San Martín como un indohispano, nacido en Yapeyú, pero que se moldea en España. Incluso cuando nace su hija en Mendoza, ya después de 1816, declarar la independencia, él la inscribe como española, ligado fuertemente a una España que a nosotros nos enseñaron que España era la de Franco, pero está la España popular, a la cual perteneció San Martín y perteneció Flores Estrada y otras figuras importantes, ¿no?, de la Revolución Española de 1808. El tiempo. Temperatura 14 grados, 7 décimas, humedad 91%, cielo nublado. Es la hora 11:35 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más con Luciano Galende. Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. 11 horas 36 minutos, en ese momento una argentina, todavía no querida. ¿Usted no tuvo diarios el fin de semana? No, no tuve diarios. ¿No los fue a buscar tampoco? No, ¿cómo los voy a ir a buscar? Si normalmente, digamos, además vos sabés que yo conté la semana pasada que el canillita que me reparte diarios a mí me dijo, mira, loco, la semana que viene, no va a haber diario por esto, me explicó perfectamente el conflicto porque participó de la asamblea, entonces tenía muy en claro qué es lo que iba a pasar el fin de semana. No, le pregunto porque Clarín dice que fueron miles los que fueron a buscar el diario de manera gratuita. Claro, igual ves la foto y hay una sola persona, ¿no? Podrían haber hecho la foto de los miles. Era la mil. Antes había una cola de 999. Ella era la número de mil. Está fuera de plano. Las casas de comida rápida sí. Eran puestos de diarios y revistas, le digo. Yo pasé el domingo y había... Tipo, mire usted, las de hamburguesas, esas cosas. Pilones. ¿Gratis era? Gratis. Mira vos. Bueno, porque es lo que trataron de hacer Clarín y La Nación, que en esto tienen bastante historia, no es la primera vez que lo hacen. Está... No, realmente esta batalla directamente, porque es así, de los canillitas con Clarín y La Nación, tiene muchos años, justamente desde el momento en que le sacaron el 40% histórico que recibían los canillitas del precio de tapa. Clarín y La Nación, durante el 2001, fueron favorecidos por quien era el presidente en ese momento, por Fernando de la Rúa, y les permitió que no fueran puestos exclusivos, es decir, que hicieran lo que está contando Magallanes, que el diario se pueda vender en cualquier lado, y además le bajaron al 32% el precio de tapa. Por eso fue, y lo explicamos aquí en Mañana Más el viernes pasado, este paro de los canillitas, que todo indica que se va a volver a repetir, Lucho. Eso fue lo que dijo Mark Plaini, que sábado y domingo de la semana que viene tampoco va a haber diarios, bueno, sí, de este fin de semana que viene ahora, tampoco habría diarios de nuevo porque la situación no se modificó. Por el contrario, Clarín y La Nación lo que hicieron fue comportarse como históricamente lo han hecho. Se victimizaron diciendo que bloqueo. Hubo un bloqueo que fue contra la libertad de expresión. En su momento César Jarolaski lo explicó muy bien, atacan como partido político, pero se defienden con la libertad de expresión. Fue calcada la mecánica que tuvieron en las ediciones de hoy, si vos lo ves. De hecho, Clarín le habla desde su tapa a los lectores, titulando lo que está en juego, son las libertades. Y claro, sí, es la libertad de comerciar por parte de los canillitas, porque se conoció un documento de circulación interna contando, bueno, las distintas problemáticas que tienen. Una de ellas es que representa prácticamente un 20% este recorte que ellos le están haciendo. Pero además, lo esencial es que denuncian la concentración y la centralización que tienen Clarín y La Nación, no nada más que en la producción, sino en la distribución. Dan un dato muy concreto. Por un lado dice que se cierran 4 paradas por semana, que esto tiene que ver con la baja rentabilidad que tienen, según lo que denuncian los canillitas, los puestos de diarios. Pero el tema de la distribución es que dicen que en los últimos 15 años, de 97 distribuidoras vigentes, solo quedaron 8. Esto es lo que dice... ¿Desde qué año, perdón? En los últimos 15 años, de 97 distribuidoras que había, quedaron 8. Esto es lo que dicen, te comentaba, desde el sindicato de canillitas. Entonces, la pregunta es esa, ¿dónde hay más falta de libertad? ¿En esta concentración o en el paro que hicieron el fin de semana? Y por otra parte, fíjate qué estructuras que tienen Clarín y La Nación, que por ejemplo Tiempo Argentino, que le respeta el 40% como Miradas al Sur, no pudieron salir el fin de semana, porque no pueden salir gratis como hacen Clarín y La Nación. Sin embargo, ellos tienen espaldas suficientes como para haber podido repartir este diario. Y con Página 12, ¿qué pasó? Va a sacar, hoy salieron los suplementos, ¿no?, del día domingo. Claro, lo que hacen es, por ejemplo, el viernes te adelantaron los suplementos del sábado y hoy lunes te dieron los del domingo. Ah, ok. Adelantaron los del sábado y retrasaron los del domingo para aquel que no los fue a buscar, que definitivamente fue muy poca gente, porque aún con toda la intencionalidad y en la construcción que han hecho en Clarín y La Nación, han podido mostrar a una persona yéndolo a buscar, pero como siempre, con ADEPA detrás, diciendo que se está perdiendo la sociedad una de las herramientas esenciales del sistema republicano, que es la de controlar a los gobiernos. La de controlar o la dirigir. ¿Cuál es la verdadera intencionalidad? Leyendo la cobertura diariamente, la respuesta está ahí, ¿no? Hoy escuché un argumento alrededor del paro del fin de semana que fue, bueno, no hubo instancia intermedia. O sea, fueron directamente al paro del fin de semana, que es, en términos económicos, para un diario, un ingreso importante, porque los fines de semana se venden muchísimos más diarios que durante la semana. ¿Estás de acuerdo con esa idea de que no hubo un aviso, que no hubo una previa, que no hubo una negociación? Y la instancia intermedia lleva 6 años. Claro, la instancia intermedia tiene 6 años porque este conflicto tiene esa fecha. Yo manifesté mi diferencia con respecto a que justamente los diarios que no salen a la calle el fin de semana, como Miradas, como Tiempo y demás, son los que en realidad les reconocen el 40%. Entonces, está bien, por allí alguien me dijo, bueno, en todo conflicto, en todo paro, por ejemplo, hay quien sale perjudicado, pero yo invito a que se reflexione acerca de las modalidades, porque lo que contribuye en definitiva es esto que han hecho Clarín y La Nación, insistir con que aquí incluso hay censura. No solo está en riesgo la libertad de expresión, sino que con su máximo potencial, que es el de la censura. Pero en el caso de Tiempo, por ejemplo, el viernes, el viernes se entregaron los suplementos del sábado, hoy entregan los. Hoy entregaron la revista. La verdad es que no hay una estructura. La redacción no trabajó. Concretamente, no trabajó la redacción y no, porque el diario no es que salió a la calle y lo vas a estar distribuyendo, porque además es bueno aclarar esto. Con Miradas al Sur. Con Miradas, exacto. Tampoco. No salió, hoy te lo dieron. Es importante aclarar esto. ¿Hoy salió? Sí, hoy salió Miradas. Es importante aclarar que está prohibida la distribución por parte de los propietarios de los diarios, porque si no ocurre lo que está ocurriendo ahora. Claro, como son dueños de los distribuidores, te dejan los diarios de su competencia abajo del camión. Y entonces el diario de su competencia no llega en la igualdad de condiciones que debe llegar. Y por otra parte, es importante también recordar que está prohibido esto de ir al restaurante y que te venda el diario. Tiene que ser en los puntos de venta, y esto fue lo que reconoció Omar Plaini en la entrevista que le hicimos el viernes, porque fue una devolución que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a los derechos que ya tenían y que Clarín y La Nación les arrebataron de la mano de Fernando de la Rúa. Veremos cómo sigue en definitiva entonces el conflicto, porque hasta aquí los canillitas no han conseguido absolutamente nada. Información verdadera. Mañana más. Sigue siendo, ¿no? El maestro Oscar Alemán. Chattanooga, Yuyu. ¿Cómo es, Gula? Chattanooga, Yuyu. ¡Aló! La interpretación de Fiorentino en este tango, en una tarde gris, es verdaderamente insuperable. No hay ninguno que lo cante como él. Nosotros lo tuvimos gracias a Alberto, ¿eh? Sí, discúlpeme, ¿no? Pero sí, el tango era... Alberto acá. Discúlpeme, pensé que se había ido. Es que me voy a ir con la factura que hay, está loco. Vio cómo vino la bandeja hoy de factura. ¡Oh, Dios! Tengo la docena dentro, me la van a tener que sacar con cesárea. ¿Una docena se clavó ya? Yo que no, viejo. Con una espátula se la van a sacar. El tango era Garúa, viejo. Garúa. Sí. Garúa no era en esta tarde, Garúa. Ah, ok. Garúa. Para que no se confunda. Saludos. No se lleve la bandeja, Alberto, lo veo manotear todo el tiempo. Aguante, no, porque no, somos viejo, muchos. No utilizo las manos. Utiliza los dientes, no. ¡Aló! Hola, chicos de Mañana Más. Lucho, Cintia, Ula, Brienza y, por supuesto, Lara, que es un fenómeno. Te llama Héctor de Morón, que te escucho todas las mañanas. Unos fenómenos, ¿eh? Y hoy, bueno, más tranquilo en familia, tomando mate y escuchándolo. Escúcheme, Magallanes, admirable de Magallanes, yo estoy en Morón, ¿eh? ¿Le gusta, sí, Morón? No. Un abrazo enorme, los quiero mucho. Gracias. No, me podrían titularla la capital del nacional del churrasco, ¿no? No me gusta. ¿Qué problema tiene con el churrasco? Ganó Morón, ¿eh? Ganó Morón 3-0. Sí, lo sigo el deporte con 100 goles de Damián Ackerman. Exactamente, ¿no? Fue el dato destacado del fútbol de ascenso del fin de semana. Antes nombrábamos goleadores argentinos en el mundo. Bueno, hay uno muy autóctono que juega en el fútbol que para muchos tiene el verdadero sentido del fútbol argentino, que es el ascenso. Para conocer bien el fútbol en profundidad, lógicamente hay que meterse en el fútbol de ascenso. Una leyenda del Deportivo Morón es Damián Ackerman. 100 goles con una camiseta en la Argentina y en cualquier parte del mundo no es poco, ¿eh? Tiene nombre de superhéroe. ¿Ese muchacho no jugó en la academia, Ackerman? No, había uno que se llamaba Axelman en Racing, que fue campeón del mundo sub-20. ¿No? Otro superhéroe, se pueden juntar con Tucumán, digamos, y ya están todos. Sí. Dice el árabe acá que me escribe un papelito que, ¿qué? Racing le robó varios jugadores a Morón, pero precisamente no a Ackerman. Y se lo traigo acá, se lo pongo a Colombati. 1000 partidos en el Francisco Urbano, ¿eh? También. Epa. Hola, chicos, Hola a todos. Quiero Hola. Felicitar a Ula por la reunión cumbre del sábado. Estuvo irrepetible. Hace mucho que no escuchaba a Miguel Ángel Solá, pero tengo una crítica. ¿Cómo no se te ocurrió, Ula, invitar al recapo de Magallanes y a Madre? Hubiera sido una oportunidad para un debate enriquecedor. No sé si ellos... Bueno, gracias por la sugerencia, pero no sé si ellos, Madre y Magallanes, conocen a Miguel Ángel Solá. ¿A quién? Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel Solá, un actor argentino, 13 años en España, recién se vino a hacer un espectáculo acá, que lo está haciendo, que se llama Como por un tubo, y ahora el fin de semana que viene termina con ese espectáculo, y vino también para filmar dos películas, dos miniseries. ¿Tiene algo que ver con el ex gobernador? Pero Magallanes, usted es un animal, pero Miguel Ángel Solá, un hombre que ha tenido una gran trayectoria. Una película, nómbreme. Asesinato en el Senado de la Nación. Qué aburrida, sí, me acuerdo. Sí. No hay ni extraterrestre, no hay nada, hay un solo tiro. ¿La vio? ¿Vio la película, Magallanes? Sí, no, la vi, pero digo. Un solo tiro. Un solo tiro. Un solo tiro y certero, digo, bueno. Y la... Sabemos que el hombre extraordinario. Qué raro que la haya visto, me sorprende. Qué raro. Adalberto. Si el escucharlo fuera la muerte y el silencio fuera la vida, prefiero morir y escucharlo a no escucharlo y tener vida. Pa. Pamela. Epa, la mesa está servida, ¿no? En rima se lo digo. Pan dulce. Muchas gracias por todos los mensajes que estuvieron mandándose en el día de hoy. ¿Tiene uno más ahí, Clararí? Sí. Voy a escuchar a Wicca el viernes en Córdoba, dice Raúl. Y ahora me doy cuenta que le faltaba Galende hablando encima para estar completa. Sí. Perdón, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la radio, otra cosa es un show en vivo, ¿viste? Es en radio hay que ponerle un poco de palabras a las palabras y a los sonidos, ¿viste? De eso se trata, sino para qué venimos. Por lo menos en este programa. Sí, estoy viendo. Voy para allá, sí. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión. Publicada 23, una tapa y mucho para leer. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Dos cosas, bueno, ya existen en todo el país, Lucho, 41 espacios Inca de Buenos Aires a Chubut y a Buenos Aires a Formosa y viceversa. Y en la capital están el Gomón, la Máscara y el Artecinema, y el último inaugurado en provincia es el de La Banda en Santiago del Estero. Y en estos días el Inca y la empresa argentina de soluciones satelitales firmaron un convenio para proveer 150 proyectores digitales y software programador a prácticamente todos esos cines. Los equipos de alta definición pueden ser adaptados en un futuro al 3D y al sonido 7.1. Y lo último para esta entrada, la lamentable muerte de Horacio Galloso a los 79 años, locutor pionero de la televisión argentina en el noticiero de Canal 13 y como voz institucional de la emisora de Constitución entre 1960 y 1985. En los últimos años no apareció demasiado Galloso, pero tuvo un breve rescate reciente en Todo por Dos Pesos, en donde tuvo breves momentos, pero muy, muy reconocidos. El 93% de los edificios de la ciudad de Buenos Aires no está controlado. El defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, indicó que a principios de 2011 se detectó que un 93% de los edificios no había hecho absolutamente nada en materia de control de las estructuras para evitar desmoronamientos o derrumbes. Alimena explicó además que considera que toda propiedad con más de un nivel tiene que presentar un certificado de conservación, esto por la ley que rige en la ciudad de Buenos Aires, la 257, de manera que al haber un profesional matriculado que certifique e indique las condiciones de la estructura existente y que tenga que indicar qué trabajo se debe efectuar para evitar cualquier tipo de daños, en el caso del derrumbe del último viernes, podría caber las responsabilidades civiles y penales, tanto a los profesionales que no detectaron irregularidades en el edificio como a los propietarios. Decíamos que es un lunes muy importante porque continúa la actividad. También en la primera división, en la tercera fecha del torneo Eva Perón, hay tres equipos que tienen la posibilidad de llegar a lo más alto de la tabla de posiciones, que por ahora ocupan Racing, Colón y Godoy Cruz de Mendoza. Los tres equipos que juegan en condición de local esta tarde, en caso de ganar sus partidos, se sumarán a ese trío de Godoy Cruz, Racing y Colón. ¿Quiénes son? Quilmes, que recibe a Unión de Santa Fe desde las 15 a las 17:10. El último campeón, Arsenal, será local en su estadio, el Julio Humberto Grondona, frente a Argentinos Juniors. Y Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, a las 19:15, recibe a San Martín de San Juan, en lo que será el partido que marque el cierre de esta tercera fecha del torneo Eva Perón. Tenemos los ganadores de los libros. Atención, felicitaciones para Cecilia Casamajor. Te ganaste el manual del promotor cultural. El DNI de Cecilia 100. Así que a promover. Ahí estamos. Ernesto Betes, ganaste Conversaciones con Pombo, DNI 858. Nelly de Olivera, ganaste El Leviatán Azul, DNI 795. Y Juan Carlos Peralta, ganaste Dilemas de la Política Comercial Externa Argentina, DNI 402. Todos ellos pueden pasar a retirar su libro a partir de ahora por Maipú 555. Felicitaciones. Hemos defendido a capa y espada esos libros de las manos impertinentes del señor Magallanes. Sí, obscenas manos de Magallanes, obviamente. Garras le puede decir también. Mirá los latidos del corazón. Mirá lo que veo, lo que ve León Gieco. Tus ojos la misma flor, tu risa el mismo azul del cielo que hoy me deja ver que el horizonte no es tan lejos. Sol, largas manos. cristal de pájaros al alba. Sí. A ver, Ula, ¿cómo es la historia de esta letra que estamos escuchando, esta canción Latidos del Corazón? Bueno, es un tema que compuso Alejandro Dávio, que es uno de los chicos que integró el elenco de ese gran proyecto de León Gieco llamado Mundo Alas. La música es de Luis Gurevich y también colaboró en la letra y en música León Gieco. Pero el tema en origen es de Alejandro Dávio, es uno de los chicos, bueno, una de las estrellas de ese elenco de chicos. Qué groso, León. Mundo Alas. Qué groso. Un jardín del alma en color que palpita encantado. Tu adiós, la misma sombra.